a todos y bienvenidos al podcast 79 del Sótano del Planet. Estamos a 7 de febrero de 2017 y hoy me acompaña Javier Olivares Torosa. Muy buenas. Alberto Díaz Otero. Hola, buenas noches. Antonio Monfort. Muy buenas también. Y el gran Alex. Buenas noches. Pues nada, después de casi un mes y medio de no aparecer por aquí, ahí nos metemos en este fregado, en este podcast. Bueno, ahora ya no va a hacer falta tanto problema con podcast, ahora podremos decir videocast. Estamos intentando hacer un nuevo formato de grabación, es un test, a ver cómo nos sale. Vamos a grabarnos no solamente el audio, sino también la imagen. Y vamos a hablar un poquito del universo DC en el cine. Dejaremos un poco de lado hoy el tema coleccionismo, cómics y demás. A favor del gran momento que estamos viviendo en el universo DC cinematográfico, que no hay nada más que espantás. Y entonces, pues nada, ahora meteríamos una carátula del tipo, y ahora cine, pero no va a hacer falta porque solo vamos a hablar de esto. Entonces, básicamente, quería situar a la gente, a la peña, creo que es la manera adecuada de iniciar el podcast de hoy, solamente marcando las malas noticias que se han ido sucediendo a lo largo de los años relacionadas con el universo DC. Si no es suficiente mala noticia el que todas las películas estén protagonizadas por Batman, esa ya es una mala noticia de por sí. No, hombre, es broma, ¿eh? A ver, si nos tiramos. Sí, o sea que sí. No te has presentado tú al principio del pod con todos ustedes. Hater Hernández. Hater supremo, líder de los haters, tío. Suele pasar que no me presente. Por cierto, Alex, tengo que decir que tu imagen está congelada y tienes una cara así como de talibán raro que te ha quedado rarísima. Hostia, es verdad, te has quedado congelado. Te has quedado congelado, tío. O sea, esto para que la gente vea los problemas que hay técnicos. Porque esto es ¿Vuelvo? ¿Se ve el movimiento? No, pues apaga la cámara y vuelve a arrancarla. Y yo mientras voy a enrollarme como una persiana explicando todos los hechos absolutamente horripilantes que hemos ido viviendo los pobres fans del universo DC en el cine. Empecemos. 18 de diciembre de 2013. Chris Terrio reescribe el guión de Batman vs Superman. Eso, en un principio, era una buena noticia. Recordarlo. ¿Te acuerdas, Antonio? Esos tiempos. Sí. Qué tiempos, sí. Yo me acuerdo. Qué inocentes éramos, qué jóvenes éramos. Estaría bien coger un cachito de podcast de cuando anunciamos esa noticia. No, porque es un tío muy solvente. Ha ganado un Oscar. Porque, claro, este lo trae Ben Affleck, no sé qué. Bueno, luego, parezco un hater, pero no lo soy realmente, ¿eh? Luego salió lo que salió, las cosas. ¿En serio? ¿En serio que nos retomamos a los tiempos de Batman vs Superman otra vez? No, no tenía ni que haber nombrado la palabra maldita. Por cierto, Alex sigue sin aparecer en pantalla, o sea que... Pero tu foto de perfil se sale, o sea que tampoco pasa nada. O sea, tú estás ahí y como si estuvieras... ¿Podemos poner la portada de la Total Film, que sale al final de la letra Batman asomado, que al caso patatas. Es que le faltaban los dedicos cogidos en la letrita. Estoy aquí. Bueno, pues, Javi, por supuesto, pon esa imagen en el vídeo para que la gente lo sepa. Sí. Hombre, faltaría más. Además, es que merece comentarios y imagen, porque yo creo que ya es el momento en el que hemos superado la línea de la parodia, ya casi, ¿no? O sea, vamos a meter a Batman como sea. Pues que asome ahí el hociquillo detrás de la M. A mí me hubiera gustado más que lo hubieran puesto de lado, asomando entre las tetas de la Scarlett Johansson. Pero bueno, oye, tampoco. Encima de la M queda bien, queda apañado. Sí, queda apañado. ¿Seguís sin verme? ¿Sigo congelado igual? Sí, sí. Lo cual yo diría que hasta puede ser agradable, incluso por la vista. No, broma, hombre, broma. Pero sí, es verdad que no se te ve, ¿eh? O sea, que luego igual tenemos que hacer un intento de apagada. Pero yo voy a continuar con esta machacada. Continúo. Venga, 23 de marzo de 2016. Ojo, estamos hablando yo... Esto aquí, un salto de tiempo mal. Voy para atrás. 13 de abril de 2015. Michelle McLaren, como los coches, abandona Wonder Woman. Ya no nos acordamos, de aquello. Ahora está la Patty Jenkins allí dando caña y tal, que parece que están enamorados con el Geoff Johns todo el rato enviándose mensajitos por Twitter. Pero en el momento inicial, esta señorita... Bueno, Alberto tiene la teoría de que se la pincha. Yo hoy lo dejo. Si queremos debatir al respecto... Alberto, tienes la teoría fija, ¿no? Fijo. Cualquiera que mire los Twitter que se lanzan entre los dos, ahí hay sexo fijo. Porque por otro lado, tú tienes la teoría de que hay un asturiano que es hermano bastardo de Geoff Johns, ¿a que sí? Sí, es el que me pone al día de todo este universo. Se habla con el hermano, son clavados además, son almas gemelas. No podemos poner la foto, pero si veréis la foto, no se parece en nada. Por respeto. No se parece en nada, y él dice que es clavado. Bueno, continuamos. 23 de marzo del 2016. La crítica masacra a Batman vs Superman. La crítica y el podcast nuestro también, ¿eh? Todo se ha dicho, pero bueno. 29 de abril de 2016, Seth Graham Smith es echado fulminantemente como director de Flash. Aún así quieren aprovechar el guión. Esto lo digo porque luego el guión también se va a la mierda. O sea, vamos viendo que todos son buenas noticias, ¿eh? Todos son úlceras enormes en nuestro estómago. Seguimos, 2 de agosto de 2016. La crítica pone a bajar del burro a Escuadrón Suicida, obligando incluso a David Goyer, a David Ayer a salir en su defensa, que también es brutal, ¿eh? O sea, el tío tuvo que salir defendiendo la película. Flipante. De nada le sirvió, porque luego volvió a salir masacrándolo el mismo, o sea que... Sí, sí. ¿Acaso patatas? Hay que joderse. Esa ni siquiera la ha puesto, esa de salir el propio director a pedir perdón cuando ya... se ha hinchado a hacer taquilla y de vender la película en Blu-ray en dos formatos. O sea, eso tiene huevos, ¿eh? Eso es de sinvergüenza y medio. Continuamos. 31 de octubre de 2016. Observar que son un montón de fechas, ¿eh? Rick Famuyiwa, o como se llama, abandona por diferencias creativas el proyecto de The Flash. El japonés negro, ¿no? Sí. Sí. O sea, otro que se pega la espantada de The Flash. Dice, a ver, una película como Flash realmente requiere... tener mucha, lo que llaman ellos, tema creativo. O sea, es una película que tiene que ser entretenida, divertida, de un superhéroe cachondo. Más o menos eso es lo que intentan mostrarnos en el tráiler de la Liga de la Justicia. O sea, un Flash que parece un tío bastante de andar por casa, ¿no? Es un tío muy serio. Y aún así, dos... De andar por casa en tacones y minifalda, ¿no? Efectivamente. Pero aún así, han habido dos directores que ya se han pirado de la peli. Flipante. Y uno de ellos, el Famuyiwa este... estuvo en la San Diego Comic Con allí en el panel. Allí, oh, estoy aquí, estoy yo. Yo voy a dirigir. Bueno, espectacular. Continuamos. Para mí, una de las peores noticias. 31 de diciembre del 2016. Geoff Johns anuncia que vuelve al cómic. Y no porque vuelva al cómic, sino porque de alguna manera ese cargo tan importante de consultor, director, responsable del universo DC en el cine, ¿ahora qué? ¿Tiene tiempo para todo? ¿Con tropo mil películas por delante? No me cuadra. Continuamos. 13 de enero del 2017. ¿Qué pasa? Está zumbando con la otra. Vale, vale. Eso debe ser eso. 13 de enero 2017. Es que ahora ya, en pocos días, ha venido una detrás de otra y por eso nos hemos reunido aquí a debatir y a pasarnos lo guay. Green Lantern Corps ya tiene guionista. Warner Bros. Ha fichado a David S. Goyer. What the fuck? Para darle forma a un guión de Green Lanterns al estilo Arma Letal, con Hal Jordan y John Stewart como partners. Bueno, eso no es una mala noticia en sí misma. Bueno, igual Antonio, para él sí. Hombre, muy buena noticia, te lo digo ahora, ¿eh? O sea, lo de Arma Letal en el espacio con Jordan y Stewart, mira, matador. Es matador, pero bueno. ¿No te has tatuado ya aún lo de Green Lantern Corps en la espalda, ¿no? Sí, no, lo que lo, si se lo tenía tatuado me lo voy a borrar antes de que estrene en la peli, por dos más. Pues nada, otra noticia que viene después, nada, apenas una semana después, 25 de enero del 2017, aquí pegadito. Nuevo guionista para reescribir la peli de Flash. Recordemos que habíamos dicho que el guión que había escrito el tal Seth Graham Smith era y se iba a aprovechar. Pues no, ahora cogen y la van a reescribir entera. Un tal Joby Harold, guionista de la nueva película del Rey Arturo, creo que dirigida por Guy Ritchie, si no me equivoco. Y una cosa marcianada así, tipo a los Sherlock. Ya veremos a ver qué sale de ahí. Pero bueno, alguien está reescribiendo el guión de The Flash. Bueno, eso está bien. Otra muy buena noticia. Poquito después, incluso, yo tengo aquí anotado casi en el mismo día, el mismo 25 de enero del 2017, Warner Bros. Confirma una película en solitario de Black Adam que hará dividir el proyecto Shazam en dos proyectos, uno Black Adam y otro Shazam. Perdón, what the fuck, o sea, Man of Steel 2 aún estoy esperando y hacemos dos películas de Shazam y bueno, una cosa muy rara, muy marciana. No sabemos pues qué vamos claro, a hacer. ¿No? Está claro por qué, sí. Es comepollismo puro y duro para Dwayne The Rock Johnson, o sea, con un tío así dentro de la Warner, pues lo que querían era darle una película sí o sí y ganar unos milloncejos. Es que está más claro que el agua. Pero una vez más se identifica un no sé dónde coño voy y a donde sopla el viento allá me dirijo. No, pero tenemos una... Tira, Antonio. No, iba a decir, a ver, Dwayne Johnson, o sea, ¿de verdad se merece tanto lujo por parte de Warner? O sea, es el tío de San Andreas, o sea, tampoco no. Sí, tampoco pero no. Para una teoría en la que coincidimos tú y yo, que creo que es la acertada, creo, y es que la Warner Bros. No entiende ni de personajes, ni de guiones, ni de todas esas cosas. La Warner Bros. Es una empresa que entiende de estrellas de cine. Es decir, hace las películas en función de la estrella de cine que tiene. Es decir, tiene al Johnson este, a La Roca, y le va a hacer la película, al igual que tiene a Affleck, y le va a hacer la película. Y pues todos estos personajes que tiene, que le interesa moverlos, son las películas que mueve, independientemente del personaje de DC. Eso lo tenemos todos claro. Sí, sí. Ahí está. Sí, estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que en esa línea dices, hostia, igual con todo lo que es el universo DC podías haber buscado otro personaje, ¿no? Que no fuera Black Adam. Digo yo. Yeah. Pero, bueno, pero están buscando gente taquillera, ¿no? Ni que cuadre con el personaje. Si tienen que amoldar el personaje al actor, lo amoldan. ¿Entiendes? Es que sí, como sí, no, ejemplo, no, estoy de acuerdo. Con estoy Will acuerdo Smith contigo. Y con la Harley Quinn, pues es que es lo mismo. O sea, van a hacer spin-offs de películas en función de la Margot Robbie y de Will Smith, porque tienen esos personajes, esos actores que les interesan. Es que está cantado, es que cada día... Bueno, está claro que Warner Bros. Se compone, se caracteriza básicamente de tener a alguien que les gusta como rueda, lo tienen allí bien mimadito, a lo Christopher Nolan, por decir algo, ya no se va de compañía, lo tienen bien mimado. Pues con Dwayne Johnson pasa un poco igual, ¿no? Y cuando consiguen ahora tener a alguien que destaca y lo tienen allí bien comprado, pues lo ponen donde haga falta. Si toca película de superhéroes, película de superhéroes. Si toca película de acción descerebrada, pues película de acción descerebrada o humor chungo, pues también. Y cuidadín, ¿eh? Que La Roca no es cualquier cosa, es el actor mejor pago de Hollywood hoy en día, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos decir de su representante? Representante barra representante. Ojo, que añade exmujer. Por encima de su exmujer. Pues es lo terrible del exmujombre. No sé. Javi, por favor. Y riza el rizo diciendo que está casi más fuerte que él. Javi, por favor, necesitamos foto cuando edites esto de ese hombre, mujer, bicho. Considera la apuesta, o sea, considera la apuesta ya mismo. O sea, además voy a dejar varias y de competición, de cuando hacía culturismo pro. O sea, que esto va a impactar. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Soy como la Pantoja. Polla que veo, polla que se me antoja. Bueno, y para acabar, nos vamos con las dos mejores noticias de todo. Perdona, sobre un inciso respecto a este representante. También es la representante actual de Henry Cavill. Y dudo incluso que hasta él se la haya tirado después de una noche de borrachera. Lo dudo. No, o sea, yo no tengo ninguna duda, se la ha tirado seguro. Se mentira, tira a todo el mundo. Y le gustan las chicas así, fuertotas. Mira la Gina Carano, que tenía unas piernas que su puta madre. Y esta, vamos. Esta tiene más piernas que la Gina Carano, que dos Ginas Carano. Te digo. Y más pene que Henry Cavill. Pues vámonos a las dos últimas maravillosas y trepidantes noticias que a todos nos han alegrado el corazón. 31 de enero del 2017, el gran Ben Affleck renuncia a la dirección de The Batman por verse incapaz de dar el rendimiento que el estudio requiere para el personaje. El guión parece ser que sigue sin convencer y que sigue en proceso de pulido. Entonces dijimos, hostias, igual puede tener sentido, pobre hombre, a mí me sabe fatal porque es un director cojonudo, podrá darle el enfoque serio y tal al personaje, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, como no puede hacerlo, pues se dedicará a pulir el guión. Pero no, señores, porque el 1 de febrero, un día después, se anuncia y se confirma que Chris Terrio, amigo inseparable de Antonio Monfort, será el encargado de dar forma al guión de The Batman. Conclusión, aquí estamos, después de... Desde 2013 al 2017, tragando mierda a cascoporro, críticas feroces, peleas en el seno del grupo de podcast, topo mil millones de noticias malísimas, ninguna noticia buena de que Superman va a hacer película en solitario, y que, bueno, uno tiene unas ganas tremendas de ser optimista, de ver la luz al final del túnel, de abrazar a lo que viene por delante, pero joder, tío, es que no hacen más que darnos hostias por todos los lados. Yo soy optimista. Vosotros sois unos putos haters. Y hasta aquí el programa de muy hoy. Bien. Sí. Bueno. No, está bien saber dónde está cada uno. Yo creo que con tu exposición, Juancar, ha quedado todo muy claro, ¿no? Esto, has expuesto hechos. Luego ya opinamos sobre ellos y eso, pero tú has sido muy claro solo con los hechos concretos, tío. Y ya da un poquito de... El panorama es un poquito de desalentador, por decirlo suavemente, ¿no? ¿Qué sensaciones te da todo esto a ti, Javi? Así, a bote pronto, ¿eh? Reales. O sea, tú ahora mismo estás sentado delante de tu ordenador. ¿Qué, probablemente en el momento más dulce del aficionado a los héroes de DC. O sea, hostias, películas por todos lados, merchandising, wow, la página web funcionando como un tiro. ¿Y qué sensaciones tienes realmente en tu corazoncito? Pues un poquito enfrentadas, porque por una parte no me quiero poner en modo hater, más todavía de lo que ya ha entrado después de Batman vs Superman, pero lo cierto es que nos lo ponen difícil. Es que tenemos un par de espantadas o tres importantes, tenemos que prácticamente todos los directores que se han hecho cargo de algún proyecto de DC Warner han tenido diferencias creativas con ellos y se han largado, o los han largado, no se sabe. Y para mí la peor noticia y la que más impacto tiene sobre todo esto es la de Ben Affleck. No porque me importe especialmente que Ben Affleck dirija Batman o que Ben Affleck se ampute un pie él solo, como en Saw, me da igual. O sea, me da absolutamente igual, sino por lo que representa para este universo y lo que representa para la confianza de los que lo seguimos. Daba la sensación de que tener a Affleck tan amarrado para un proyecto como Batman y en varios puestos además, como el de director, el de co-guionista, porque sabemos que le mete mucha mano al guión, el de protagonista absoluto, productor... Joder, parece que eso daba confianza en un proyecto. Parecía que Affleck se había implicado mucho porque la cosa le daba buen rollo. Que ahora de repente diga que no es capaz de asumir ese multirol, pues de lo que te da la sensación es de que no han encontrado la forma en la que él se sienta cómodo haciendo eso. Y eso no suena bien, no suena nada bien. Alberto, como lover, por Dios, trátame de sacar de este pozo de dudas en el que me encuentro. Yo estoy al 50%. Primero voy a dar un poco de cera. En el sentido que es que tenemos la memoria la memoria reciente, que se nos olvida enseguida, que hasta hace poco tiempo, relativamente, todo Dios ponía en duda a Affleck como Batman. Hoy en día es la pieza angular de todo el universo DC. Hagamos memoria, señores. Es decir, hace 4 días todo Dios desconfiaba de este chaval. Y hoy tiene que ser el Batman y tiene que ser sobre todo lo que se sustenta lo que está por venir del universo cinematográfico de DC. Punto número uno. Hecho esta aclaración, yo no creo que este hombre, creo que ha salido un poco con el rabo entre las piernas, porque el tío dirigió Argo y fue protagonista. Es una película nominada a los Oscars y con Oscars. Es decir, capacidad de sobra tiene el tío para estar detrás y delante de la cámara. Aparte que no tendría que estar detrás de la cámara constantemente, ya que tienen ayudantes de cámara. Entonces creo que se ha querido un poco descargar de responsabilidad por si la cosa sale mal, porque es Batman, él estaría como protagonista nada más. Y es eso nada más. Ahora, de ahí también a que esto sea el advenimiento del anticristo, me niego. Bueno, no es director y... ¿Y qué pasa? Pues pondrán otro director competente ahí para Batman. Ah, Javi, puedes entrar cuando quieras, ¿eh? Ah, no, perdón. Ya no es un podcast, estamos a saco ya. Puede parecer gilipollas aquí en vídeo levantando la mano, pero bueno. No, a ver, es que lo que has dicho tú, claro que no. Yo no creo que... Hay mucha gente que sí que ha dicho que parece el advenimiento y que esto se va a la mierda ya al universo de DC. Hay mucho hater de verdad y no como nosotros, que solo somos semi-haters. Pero yo no pienso que sea el fin del universo de DC, pero sí que pienso lo que has dicho tú, que Ben Affleck no ha visto claro algo y lo que quiere es descargarse de responsabilidad. No quiere que al final, si la película no es lo que los fans quieren o lo que Warner espera que sea, que toda la culpa caiga en su lomo. Sí, porque pero él tiene más vida después de Batman, eso es lógico. Pero él puede ser más una lección personal que otra cosa, en el sentido de que él se la pela todo a estos niveles en los que se mueve ya Ben Affleck, que está sobrado de todo, y sigue haciendo otras películas, la gente se lo olvida, no solo Batman, sigue estrenando películas, y posiblemente quiera descargar de sus hombros cierta responsabilidad, pero eso no quiere decir que no vea claro el universo DC, hombre, sino que dice, bueno, pues yo me voy a colocar aquí solo de actor, no de director, y bueno, ¿y para qué me voy a colocar yo con esta presión si no la necesito? Ya está. Porque si tú tienes 100% confianza en ese proyecto y te parece que estáis consiguiendo una buena historia, que la peli lo va a petar y te fías de lo que se va a hacer, joder, qué menos que llevarte tú todos los honores encima que te han dejado. Uno de los lastres que admitió él en casi todas las entrevistas, que era protagonizar un superhéroe y en concreto Batman, era el puto traje, no la actuación ni tal. Entonces también logísticamente igual es una putada estar disfrazado de Batman toda la puta película y estar de director. No deja de ser una contradicción brutal. No lo veo. Yo creo que ha hecho pero más bueno referencia a la presión que siente, y yo creo que al final esa presión un poco ha podido con... Sí, con, sí, sí, con posiblemente. Todo. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente algo malo. Antonio, cuéntanos qué opinas tú, y luego Alex también quiero que metas baza sobre el tema. Bueno, a ver, yo creo que realmente en toda esa concatenación de malas noticias hay una mezcla de cosas. Hay un montón de cosas que realmente son malas noticias, otras que son lo que son, sin más. Porque está claro que en DC, o mejor dicho en Warner, lo que hacen con su universo es ir tocando según la música, ¿no? Es como el jazz, van improvisando según va sonando, lo que decía Alberto, según el actor que van fichando. Y por tanto, al final, lo que tenemos pues es esa colección de idas y venidas, de huidas, de directores que quieren hacer un montón de cosas, pero el estudio se lo impide, presiones en cuanto a calendarios de fecha que van provocando todo esto. O sea, no tenemos una dirección fija o algo que guíe, digamos, nuestras adaptaciones, ¿no? Esto no es Harry Potter, donde hay unas novelas que tienes que atenderte a ellas sí o sí. Tampoco hay un Kevin Feige como en Marvel que dice esto se hace, esto no se hace, yo mando y punto. Hay un estudio, que es algo muy neutro, que puede ser un montón de gente, que son los que van dirigiendo, y por tanto pues estamos como estamos, ¿no? No es una buena situación, ni la situación ideal para los que nos gusta este universo. Es así de claro, porque todas esas cosas que decíamos antes, pues la guía, el hecho de atenerse más al material de origen, etcétera, pues sería bueno, ¿no? Pero no es así, tenemos lo que tenemos, y dentro de eso pues veremos lo que se puede salvar de esta quema, ¿no? Lo de Ben Affleck a mí me parece lo más significativo de todo, porque realmente, bueno, hasta cierto punto él sabía dónde se metía. El hecho de que no haya querido, digamos, asumir ese rol de director se puede entender, por todas las razones que decía Alberto y por muchas otras, en parte es lógico. Pero bueno, podría haberlo dicho desde el principio y no lo dijo. Es decir, él desde el principio sabía lo que podría ser dirigir un Batman, interpretarlo al mismo tiempo, etcétera, lo sabía. Y sin embargo, se metió en el ajo. Y ha sido después de estar metido en el ajo cuando ha dicho, me voy, no puedo con esto por una razón o por otra. Tal vez no lo sabía tanto, ¿eh? Porque si algo nos quedó claro en las promociones de las películas en las que se está estrenando, es que está hasta los cojones de que le pregunten por Batman. Es decir, él igual no era consciente del nivel de presión que puede ejercer el fandom sobre una película como de Batman. No sé qué decirte, ¿eh? Porque, a ver, es Ben Affleck. Si algo está acostumbrado es precisamente a la presión. Cuando él empezó como Batman, imagínate lo que le cayó encima. O sea, presión él entiende. Lo que pasa, yo lo veo, a ver, su abandono yo lo veo más relacionado con el simple hecho de que estoy seguro que Warner quiere la película sí o sí para ya. Y él dice, o la hago bien, la hago a mi manera, o no la hago. De hecho, en unas declaraciones recientes decía, para Life by Night, que es la última que acaba de estrenar, estuvimos un año y pico preparándola. Una película que además tampoco requería una barbaridad en efectos especiales, que no sé qué tal. Y dice, estuvimos un año y pico preparándola. Y dice, pero a nadie le importaba una mierda. Y ahora con Batman resulta que voy a necesitar como mínimo ese tiempo. Warner no le va a dar ese tiempo. Entonces, ¿cómo va a firmar él como autor, director, escritor, incluso actor? ¿Cómo va a firmar él algo que sabe que ni va a controlar, ni va a ser de su gusto, ni va a ser nada? Pues evidentemente se quita de en medio, cumplirá su contrato, que seguramente abarca las labores de actor y muy poquito más, y pa'lante como los de Alicante, y ya está. Saldrá lo que saldrá. Aparte, que entiendo que llevar a cabo la labor de guionista cuando el guión parece que no está bien cuajado, actor y director, con la postproducción que eso requiere, con la promoción que eso requiere y demás, es un curro y una responsabilidad abrumadora. Quiero decir que si aparte te están machacando con las fechas, tienes que pensar, buah, esto va a acabar con mi salud. Y entiendo que se lo podía imaginar e intuir, pero cuando se ha visto encima es cuando ha dicho, whoop, goodbye. Pero yo no creo que se deba tanto a que no se vea capaz de hacer algo así, porque a fin de cuentas el tío es un profesional, no es la primera peli que dirige, protagoniza, escribe y produce. No es lo mismo, de este impacto, está claro. No estamos hablando de un personaje que está tan en boca de todo el mundo. Pero yo creo que lo que realmente ha dado en el punto Antonio, que es lo que pensamos todos, es que Warner quiere estrenar la película a toda costa, y la quiere en 2018, la quiere a toda leche, sea como sea, saben que Batman da mucha pasta y la quieren ahí sí o sí, y que Affleck quiere más tiempo para un buen guión, para una buena historia y para algo con lo que se sienta cómodo como total responsable, y este no era su proyecto. Entonces él ha dicho, bueno, tengo un contrato como actor, yo cumplo, pero no me pidáis florituras, yo no puedo hacer esto a esta velocidad, coger a un mercenario y que os lo haga, ya está. Creo que estamos todos de acuerdo. Tiene que haber aparte del nivel de responsabilidad que se quiere quitar de la espalda, tiene que haber eso. Pero no olvidemos también que no es lo mismo hacer una película como la de Argo, que hizo él y dirigió él, que una película de superhéroes, con todo lo que ello comporta. Efectos especiales, coordinar la gente, es la hostia. Es decir, gente como, por ejemplo, de la Marvel, el Joss Whedon este, el de Avengers, ¿no? ¿No se llama así? El hombre este dijo que en la última de Avengers, en la de Los Vengadores 2, que había quedado, que había sido un infierno dirigir a esa película. O sea, a nivel de efectos especiales, de montaje, o sea, es lo que le pasa a Zack Snyder, esas películas que cuando tienes tantos superhéroes, tienes tantos efectos especiales, es un desgaste brutal. Y Ben Affleck es muy buen director, es mejor que actor, mejor director, pero no se las ha visto en este tipo de películas, y eso tiene que desgastar un huevo, y si le he sometido a la presión del tiempo, pues ya está todo montado, y lo habrá visto venir, dice, hostia, es que me cae un marrón encima, pero brutal. Efectivamente. Ponemos unos minutos musicales y volvemos. No, en serio, porque es que está todo el mundo petado. Javi, ponme algo, chiquitins. Venga. Venga. Continuamos desde estos momentos musicales y estos intermedios con consejos para que compréis pasta de diente nueva. Alex, te tengo que hablar. Habla de tu queridísimo Batman, de tu Affleck del amor hermoso. Continúa. ¿Qué opinas de toda esta movida? Pues a ver, ya lo habéis dicho todo vosotros. De hecho, suscribo lo que ha dicho Antonio al 100%. Yo creo que esto al final ha sido un problema de tiempo. ¿Vale? Affleck tiene muy claro la peli que quiere hacer y Warner le ha metido una presión brutal para que la termine en 0, y así pues evidentemente Affleck ha dicho que así él no juega, y se ve reflejado también en lo que decía antes Alberto en cuanto a cuando le han hecho dos preguntas en cualquier presentación y demás. El tío está muy claro que ha dicho, o sea, vosotros no defendéis vosotros vuestro producto, no dais vosotros la cara por vuestro producto, a mí no me preguntéis por él. El tío tiene un mosqueo tremendo con Warner y la espantada básicamente viene por ahí. También te digo que a ver, que él no va a dejar, que pienso que lo único que va a dejar de hacer es estar detrás de la cámara, que incluso por un lado lo veo hasta positivo. Lo veo hasta positivo porque podía haber sido bastante, bastante negativo para la película estar en tantos frentes a la vez. Está con el guión, está con la producción, está detrás de todo. Al final ya te digo que lo único que no va a estar es detrás de la cámara y seguramente le acaben poniendo a una persona de su confianza o conocido, o llámalo como quieras, y bueno. Y estará más o menos en la dirección, aunque no esté detrás de la cámara. Pero va a estar ahí. Pero bueno, insisto, ha sido un. Creo que es un problema total de desentendimiento con Warner. En el sentido de que Warner está, pues eso, como pollo sin cabeza. Y el universo cinematográfico es el claro ejemplo, ¿no? Esto es un poco como los libros estos que leíamos de enanos de Escribe tu propia aventura. Que empiezas el libro y cada cuatro páginas vas por un sitio diferente. Y ahora ya hemos llegado aquí. Bueno, pues hemos llegado aquí, ya hemos llegado a la selva. Ahora cuando nos den la oportunidad de coger, si cogemos el barco o nos metemos dentro de la cueva, pues ya veremos lo que hacemos. Y van así, van a salto de mata y es un claro reflejo de cómo está la situación. Dos preguntas. La primera, ¿tú crees que estuvo en peligro que Ben Affleck desapareciera de la ecuación incluso como actor? No, yo creo que no. Yo creo que eso. Warner es como la frase esta de Abiertas al Amanecer de George Clooney, de ser un cabrón, pero no un puto cabrón. Pues esto es lo mismo. O sea, Warner puede ser tonta, pero no es gilipollas. Y sabe que ahora mismo eso sí que podría llegar a ser el acabose final. Porque nos guste más o nos guste menos, Batman es el. es el todo en este universo. Entonces ahora mismo deshacerse de Ben Affleck, esos son palabras mayores. Yo creo que el problema es ese. El problema realmente ha sido un problema de que el tío ya tiene sobre todo un nombre a nivel de guionista y de director, y ha dicho, bueno, yo si me tengo que llevar un palo porque mi Batman no ha gustado, que sea por mi interpretación, que siempre podré decir aquello de, bueno, yo es que he hecho lo que me ha dicho el director. Pero no, yo, vamos, pienso que en absoluto ese puesto ha peligrado. Venga, y como interludio, antes de continuar machacando el universo DC y que Alberto nos lo reflote, por favor, Dios mío, hazlo. Vuélveme a mi ser optimista. Quinielas, ¿quién podría ser el director de una película de Batman protagonizada por Ben Affleck en un universo que está tan por construir como el del universo DC? Pues Alberto, mira, Alex, empieza. Perdona. No, perdón, pensaba que no, no, no, tienes razón. Tira, Alex, Alex, por favor. Pues nada, no, es muy simple. Iba a decir que yo creo que es más fácil acertar el Euromillón, la primitiva o que te toque una de 15 que saber quién va a ser el director. Se han barajado muchos nombres, pero conforme está el panorama, yo creo que ahora mismo es, vamos, a saber lo que... Y ese es el miedo que realmente yo tengo. O sea, ¿qué nos meten? O sea, si como creo que era Javi el que decía antes, hablaba de los mercenarios, que llegara un tío colgado que diga, yo te lo hago, ¿y esto cuándo lo quieres? ¿En enero de 2018? Eso te lo hago yo, si me apuras, en diciembre de 2017. Eso es lo que puede realmente llegar a dar bastante miedito. Javi, Quiniela, ¿tienes huevos de decir a un director? Se impide y está prohibido decir Nolan. No, tampoco lo diría. No, no por nada, ¿eh? O sea, muy bien lo de Nolan, pero no lo volvería a meter en un reboot de Batman, y menos en un Batman tan diferente como este, en absoluto. Ya demostró que su Batman era una cosa muy, muy solitaria, muy aislada. No lo sé, sinceramente no lo sé. Cualquiera que diga, pues podría ser uno como cualquier otro. George Miller dirige muy bien la acción. Tim Burton volviendo a hacer Batman sería muy curioso. No lo sé. Pedro Almodóvar le daría un toque que seguro que Batman acabaría siendo un transexual de la guerra civil. O sea, son todo cosas muy, muy divertidas. No sé, no sabría deciros de verdad. O sea, ahora mismo, a ver, ya puestos, pues oye, mira, que se lo den a Zack Snyder, que yo creo que a fin de cuentas es lo que ha querido hacer toda su puta vida desde que aprendió a hablar. Y como no va a volver a dirigir Superman, y creo que ha quedado muy claro en todo este rollo de universo DC de momento, por todo lo que se ha visto, que Snyder lo que ha querido desde el principio es llegar a Batman, pues oye, darle a Batman ya y que se lo meta por donde le quepa y que la dirija y ahí a tomar por saco. Y está. Es un poco a saco, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahí. No, es que a ver, creo que se le ha visto mucho el plumero. O sea, nos lo ha ido metiendo en plan subliminal, pero nos ha metido la puntita y ahora ya están rebotando lo que viene siendo la huevada. ¿Sabes? Ya va haciendo upclon, cotolón, cotolón. Entonces ya pasó mucho, ¿no? Antonio, ¿tú tienes huevos de darme un director? No, a ver, sí que te puedo decir que será alguien más funcionario que no artista, porque es lo que requiere la compañía. O sea, alguien que pueda cumplir plazos de entrega, evidentemente que esté más o menos acostumbrado a trabajar con efectos digitales y probablemente con que no tenga mucho nombre, o si lo tiene, que sea capaz de tragarse el sapo y hacer lo que diga el jefe. Porque lo malo es esto, que al final... ¿Qué? Que no es otro que Ben Affleck, a fin de cuentas, el jefe. Sí, en parte sí. No, lo malo de esto al final es eso, de que estas películas, por desgracia, ya no son, si es que lo han sido alguna vez, pero cada vez lo son menos. La visión de un director, o la visión de un creador, o la... No, es que son un producto bastante comercial donde lo de menos es todo, la fecha de estreno y que salga la película como tiene que salir. Oye, porque me viene ahora una cosa a la cabeza, así hablando de este tema, que casi así de casualidad no lo había pensado, pero ¿no os parece que puede ser que realmente le hayan puesto un negro, como quien dice, a Ben Affleck? O sea, que él haya dicho, no quiero comerme el marrón de que si la peli sale mal, Ben Affleck vea su nombre manchado, ¿vale? Que eso ya en el pasado ya ha tenido bastante mierda. Poned otro director, que a fin de cuentas yo voy a ser el que tire de los hilos y el que haga la película que quiera hacer, pero otro que se lleve los palos o la gloria, me da igual. Pues, yo me llevo lo que tengo que llevar. Te lo iba a comentar ahora mismo porque puede ser una artimaña, puede ser ahí una manera de quitarle peso de la espalda a Ben Affleck. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo no veo eso, porque si vas realmente a mover los hilos de todo y luego no vas a aparecer en la firma, cuando a lo mejor la película es un cañón, si tú estás tirando de los hilos porque crees que es un buen proyecto, no te marchas, no pegas una espantá. Yo creo que la espantá la mete porque no la acaba de ver claro, porque se le ve un mundo delante suyo, una montaña enorme de que subir y que no se ve con fuerzas. Aparte de que habrá tenido algún tipo de desavenencia, seguro, con el estudio a nivel de fechas. Eso me juego los huevos, pero fijo, que a un tema de fechas. Yo creo que la fecha es lo que le ha dicho: yo con estas fechas no puedo trabajar. Si queréis de actor, sí, no tengo más remedio, tengo que venir aquí, interpreto y me piro. Pero tener que acabar el guión, tenerle que dar forma a cómo quiero dirigir la película, luego tener que estar en la postproducción con estos márgenes, es imposible. Yo creo que ahí es la clave. Y a nivel de lo que hemos dicho, de las quinielas para cada director, yo estoy con la campaña esta, con la plataforma. Tiene que ser Zack Snyder, pero de cabeza. O sea, no hay otro que pueda hacer una película con ese margen de tiempo y ubicado en el universo como está ubicado ahora mismo los personajes. Antonio, por ejemplo. Luego Antonio, Alex. Antonio, sigue. Nada, no, simplemente que yo creo que lo interesante de saber aquí, que no lo sabemos ni lo sabremos, es exactamente cuál es la correlación de fuerzas entre Ben Affleck y el estudio. O sea, ¿quién es más fuerte o quién necesita más a quién? Porque ese es el que realmente va a mandar a la hora de hacer la película. O sea, si Ben Affleck realmente tiene bastante peso, o tuviera bastante peso dentro del estudio, realmente él podría hacer la película incluso sin hacerla. No le pongan a un director, podría incluso sobreponerse a él por decirle: yo soy la estrella, yo soy el tal. Pero claro, yo tengo mis dudas de que Affleck tenga ese nivel de poder dentro del estudio, básicamente porque Affleck necesita al estudio. O sea, Affleck está en este follón básicamente para poder permitirse películas como la última que ha hecho, que pese a ser un espantoso fiasco de taquilla y demás, pues es su película, y si quiere seguir haciendo estas cosas necesita un Batman que le financie. Por lo cual su fuerza dentro del estudio está condicionada por eso. Y el estudio al mismo tiempo sigue necesitándole al menos como actor, porque si no sí que la credibilidad de este universo podría verse muy seriamente dañada, ¿no? Pero la cuestión es quién tiene más fuerza en toda esta ecuación, porque ese es el que realmente va a hacer la película al final. Alex. No, básicamente era muy parecido lo que iba a comentar. O sea, es que hay una relación rollo parásito de uno con otro, que al final no sabes qué, porque es lo que es básicamente lo que decía Antonio. Al final, ¿quién necesita más a quién, no? O sea, puede ser que sí, puede ser que Affleck haya dicho: oye, mira, que yo me veo que esto a lo mejor me pilla un poco así de sopetón todo y no voy a poder ponerme un tío que dirija y yo estoy detrás de él. Yo digo, porque qué director, porque es que eso se ve venir, qué director metes tú ahora que le diga a Affleck que lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuando ves lo que ha pasado con Flash, cuando ves lo que ha pasado con películas de estas, que en el momento que los actor y director han tenido sus más y sus menos, el director acaba pegando la espantada, porque al final el que parte el bacalao es el actor, que es el que no deja de ser el que acaba sentando a la gente en el cine. Es rollo eso, es que es complicado, es jodido de saber. Alberto, tu quiniela, chaval, juégatela. Uf, pues va a ser alguien de la confianza de Zack, de Ben Affleck, eso está claro. De Zack Snyder, sí. Me gustaría que fuera Zack Snyder. ¿Quién no me gustaría que fuera? El Mac G. Te jode. Pero creo que será posiblemente un director poco conocido, que no suene mucho y que se lleve bien con Ben Affleck. Esto es Batman, señores. El director será un director que tenga nombre. Y yo estoy casi, vaya, yo creo que casi convencido que va a ser Zack Snyder, Vaya, a no ser que la fecha sea tan apretada que sea incapaz incluso de llevar, de que se solape con la promoción. Ten en cuenta que si eligen a Zack Snyder, yo empezaré a reírme en cuanto salga el anuncio y estaré una semana riéndome de vosotros de seguido, con memes incluidos. ¿Por algún motivo? Sobre todo con memes incluidos, sí. Sí, los memes, los disfrutaré. Me encantaría que fuera Zack Snyder, pero no sé, porque más que nada... Creo que voy a poner alguno de esos memes aquí en la edición, de esos que nos mandas por Telegram, de esos de cómo ven el mundo los haters y cómo los lovers. Voy a poner alguno aquí durante la edición que se me acaba de venir, ¿vale? O sea, así que la gente vea, pues ya que estamos, ya que nos oyen, que la gente vea lo hijo puta que eres. Que lo vea, lo que sufrimos cada día. Ahí lo dejo. Pero no nos va a caer esa breva, ¿eh? O sea, Zack Snyder no creo que esté por la labor porque tiene otras cosas. Tiene la Liga de la Justicia y Alberto, creo que se nos ha quedado claro que va a coger la segunda parte. Alberto, a Zack Snyder viene ahora el señor Warner Bros. Y le dice: oye, estamos pensando que queremos que hagas la nueva peli de Batman con Ben Affleck tú solo. Acuerdo, bueno, acuerdo, acuerdo, acuerdo, acuerdo. Snyder ya está desnudo, untado en aceite, y le ha dicho: toma a mi mujer y a mis futuros hijos y mi casa y mi coche, o sea, todo lo que quieras, soy tuyo. No lo tengo yo tan, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Pero si no va ojalá, a tener, es que no, no tiene tiempo, o sea, a ver, hasta que no acabe la liga con el estreno, promoción y tal, nos plantamos tranquilamente en enero. Claro, o sea, en enero. La promoción se hace falta, no pasa nada. Lo veo imposible. A nivel de fechas lo veo imposible. Bueno, primero de todos, no tenemos fecha para The Batman. O sea, podría ser perfectamente 2019, ¿eh? O sea, no tenemos fecha. Se habla del 18, pero nadie ha firmado nada. O sea, yo creo. Si ajusta el calendario, que es lo que suele hacer la Warner Bros. Con los calendarios, poner las fechas donde a ellos les sale de los cojones, sí me gustaría que fuera Zack Snyder. Sí, me encantaría, ¿eh? ¿Pero realmente creéis que hay alguien mejor en el panorama ahora mismo cinematográfico? Mejor y que tenga los santos huevos de meterse en ese fregado. Yo no, vosotros sí. Yo personalmente. De hecho, yo creo que ya tienen media película rodada y todo, ¿eh? En sus ratos libres. Yo creo que ya está rodando con la Justice League a la vez. Ha ido buscando localizaciones por ahí. Sí. Se lleva a Affleck. Vente, Affleck, vamos a almorzar. Y, ¿pero por qué tengo que ir vestido de Batman? Tú calla y ponte ahí. A ver, una cosa importante. Tengamos en cuenta que se han hecho pruebas de pantalla para la película de Batman con Deathstroke. Con Deathstroke. Rodando la JLA. O sea, y con storyboard de Snyder. O sea, no me toque los huevos, tío. Eso, lo que tú dices, de esta media película ya rodada por ahí, seguro. O sea. Seguro. Yo no descartaría nada. Y para mí es mi pronóstico absoluto. Último tema de debate relacionado con el universo DC, luego nos pondremos más con la Liga de la Justicia. Una cosita que se me ha ocurrido a mí estos días. Perdona que te corte, Juan Carlos. Para nada. Que... a mí que me ha dado la vena optimista, que además sabéis, me conocéis que soy muy optimista. Yo, sí. Me... Uf. Y bueno, te conocemos por eso y por tu economía narrativa. Sí, verdad también. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, aclarado este punto, o sea, a mí se me ha ocurrido, oye, y si se retrasa Batman, igual algún luminaria de Warner dice, coño, vamos a adelantar a Superman. Y dejamos a Batman para el otro año. Hostia. Sí. Mira, qué chiste. ¿Cómo te mola vivir en el país de la piruleta? Claro. Pues, no, tengo que cambiar de droga, ¿no? De camello, ¿no? Hay que ponerte la música del Club de la Comedia de fondo. Sí. yo pensaba, digo, hombre, si Batman no puede estar para el 2018, pues esto es igual. Está cabido, y venga, ponte rapidito que esto hace falta. Dirigida por Zack Snyder featuring Kevin Smith. Bueno, sí, he pensado, digo, igual adelantar Superman para pasar Batman. Bueno, sí, hasta como teoría está muy bonita, pero bueno, bájate ya de la nube. Bájate de la nube. Bueno, como última pregunta, antes de pasarnos a la tema 2, nos va a gustar mucho. Tema 2 es promoción Liga de la Justicia. Fotos que van a dividir un poco las opiniones en este grupo. Va a ser grupito. Corto, ¿eh? ¿Sí? Va a ser corto. No. Va a ser muy corto. Como última pregunta, y aparte para abrir, intentar cerrar, ya más que abrir, intentar cerrar ese debate que se ha abierto en diferentes foros, y en el que Javier pues dio su detallada opinión en el blog. ¿Creéis realmente que hay un ataque contra el universo DC cinematográfico basado en críticas desmedidas a la baja de todas sus películas, en el que, hostia, curiosamente, Man of Steel es la película mejor valorada? Sorprendente. Dos, el precriticar las películas sin que probablemente estén ni montadas, porque ya se ha dicho que la Liga de la Justicia es una puta mierda y que Wonder Woman es una mierda y media, y la película, vaya, le queda a una casi 6 meses para el estreno, bueno, 4 meses largos, 5 meses para el estreno, Wonder Woman, y una que le queda, hostia, como alguien dice, 10 meses para que se estrene. Probablemente no estará ni montada. Pero alguien ya va diciendo que es una puta mierda, que es basura infecta y que se va a comer un torrijo. Entonces, ¿creéis realmente que hay algo orquestado? Por ahí otros foros dicen que no. Nosotros tenemos una opinión de que algo suena por ahí. Alberto, pon un poquito de orden aquí. ¿Crees que hay realmente, deliberadamente, algún tipo de ataque interesado contra el universo DC? Mi respuesta va a ser clara, y es absolutamente. Yo soy antiteoría conspiranoicas completamente. Yo no creo en ese tipo de cosas, pero el que sigue un poco esto se da cuenta de que algo huele a mierda. Y eso está clarísimo. Que se ponga a parir meses antes de del estreno, ya te digo, mediante promoción, que un producto va a ser un fiasco, algo huele. Y los datos están ahí. Hay otros foros de opinión, como bien dices, que te sacan datos de que eso no es así, pero no hay mejores datos que coger puntuaciones de sites más visitados y ver auténticas basuras infectas que tienen un porcentaje infinitamente, no digo poco, infinitamente mejor que todas las películas de la Warner Bros. Entonces no es cuestión de ver extraterrestres, ni ovnis, ni historias, es cuestión de sentido común. Y lo que está claro es que si pones a parir una película como Wonder Woman antes de que esté tan siquiera montada, pues apaga y vámonos. Y al final es tan sencillo como la pasta. Hay un pastel, que eso es el cine de superhéroes, y hay gente que quiere comer de él. Hay tres, que está la Disney con Marvel, está Warner Bros. Con DC y está la Fox. Y es lo que hay, y la Disney lo quiere todo para él. Y si es a golpe de crítica o de deshacer, al contrario, pues se va a deshacer, está claro. O sea, es que no es cuestión de... Es que ya esté un run-run de que la Justice League va a ser un desastre cuando están en plena edición y que la Warner Bros. Va a ser un desastre, es la prueba más palpable, puntuaciones aparte, de que algo huele a mierda. Me gusta mucho, como has dicho, Warner tiene DC, Marvel tiene Disney tiene Marvel, y dices, ¿y la Fox? La Fox no tiene nada, ¿no? Bueno, sí, la Fox tiene un cachito de pastel residual, que ya sabemos todos, chiquitito, y que la Disney deja comer, pero la DC es un pastel, es un pedazo de pastel muy grande, porque DC no solo le puede hacer sombra a la Marvel, sino que los puede aplastar a nivel de superhéroes, porque tiene unos superhéroes que pueden hacerle sombra. En cuanto a guiones, proyectos, personajes, la Fox tiene alguna cosita residual que no molesta, entre comillas, porque estaba ahí. Antonio, pregunta. Bueno, ¿tú crees que nos hemos ganado esto? O sea, esta caza y captura contra DC, ¿o realmente es una cosa orquestada y muy interesada? Vamos a ver, yo sorprendentemente también, hoy estoy lleno de sorpresas, no estoy de acuerdo con Alberto. ¡No! Sorprendente, ¿a que sí? No, esto nunca, nunca había pasado. Dicho. Nunca había pasado, sorprendente. No había una persecución contra Warner, ni contra DC, o sea, sinceramente no lo creo. Ahora, lo que sí que hay es mucho sensacionalismo. Ya estamos en la era de internet, hay que meter follón, hay que sacar titulares todos los días, y evidentemente pues a muchos sites les interesa meter follón. Las películas de DC han sido las que más polémica han suscitado, porque han dividido al público. Ha habido gente que le han apasionado y ha habido gente que las ha odiado. Las dos películas ha pasado exactamente eso: polémica, discusión, etcétera, etcétera. Y hay que, digamos, seguir pivotando y seguir dándole guerra a esta discusión. DC es buena, DC es mala, las películas son buenas, son malas, a ti te gustan, a ti no. Eso da guerra, ¿no? Mucho más que cuando una película es unánimemente alabada o unánimemente denostada, ¿no? Entonces, en relación con eso, claro, veo normal, entre comillas, desagradable y poco profesional, pero normal que la gente intente decir que Wonder Woman es mala, ¿no? O que la Liga de la Justicia es mala. Evidentemente es mentira. Nadie ha visto esas películas y nadie está en posición de decir que son buenas o son malas, ninguna de las dos, evidentemente, no lo sabemos hasta que las veamos, eso es así, pero da mucho juego intentar fomentar esa polémica de decir, no, es que, pero da juego a nivel de site o a nivel de publicación de internet. Yo no creo que haya un interés corporativo por parte de Marvel, Disney, a base de manipular otros sites o comprar o presionar de algún modo para que las películas de DC vayan mal. O sea, no creo que haya un interés corporativo en ese sentido. Y sobre si lo merecemos o no, bueno, pues eso ya lo hemos hablado mucho en este podcast, ¿no? O sea, las películas dividen, hay gente que le apasionan y gente a la que evidentemente no. Y a la hora de las críticas, tú ya sabes que yo no sería uno que hacía buenas críticas ni de Batman, Superman, ni de Escuadrón Suicida. Por tanto, puedo entender muy bien que alguien haga una mala crítica de esas películas. Puedo entenderlo muy bien. Pero Antonio, yo te pregunto una cosa, lo que has dicho es totalmente coherente, pero está muy bien el tema de que la gente quiera llenar titulares, porque a fin de cuentas sabemos muy bien cómo funciona Internet, que nos movemos en ella, ¿vale? Pero ¿por qué solamente parece que pase con los productos de DC Warner? Porque yo no he visto nunca que se denoste de esa manera tan adelantada, sobre todo antes de que se estrenen las películas, con pelis de la Warner o incluso con otros productos de otras compañías. O sea, parece que solamente hay un ataque cebado contra lo que hay en DC Warner. No, a ver, se trata por el hecho de que es Warner la que tiene esa polémica detrás. O sea, es Warner la que, digamos, está intentando hacer películas de superhéroes que le han salido, digamos, mixtas en el sentido de reacción del público. O sea, ha habido una parte del público que las adora y una parte del público que las odia. Y eso ha traído una polémica. Y eso da juego. Y eso es lo que... Eso estaría muy bien si te basas nada más en el espectador. O sea, en la opinión del espectador, por ejemplo, sites como Film Affinity, que bueno, pues tienes una nota de los espectadores, con reseñas de los espectadores, pero qué casualidad, tío, que la crítica especializada, la que cobra por ello, que es la de los medios, todo Dios las pone a parir. No, huele un poco, ¿no? Porque es que una película como Batman vs Superman, que tenga una puntuación menor que Sharknado, que está rodada con una cámara... Guarra. Pues ya es que huele un poco, ¿entiendes? Yo entiendo lo que tú quieres decir y posiblemente hasta tiene toda su razón, toda su lógica, pero joder, es que es muy difícil de creer con los datos en la mano, ¿eh? Yo te digo, a mí no me sorprende que la crítica especializada pueda atacar esas películas, no me sorprende, es lo normal y es lo lógico, o sea, también depende de lo que busque el crítico especializado, incluso que el crítico la crítica en general pueda dividirse en un sentido bueno o malo, porque son películas que, si tú asumes muy bien lo que vas a ver, el que quieres un tipo de producto, digamos, de entretenimiento muy bueno, que quieres exactamente lo que te dan, pues te pueden parecer buenas películas. Si las valoras, además, o a lo mejor teniendo en cuenta puramente sus valores cinematográficos, probablemente las puntuarás mucho peor. Y eso genera una división dentro de la crítica y un debate. Y el debate es lo que se prolonga y es lo que se da. Con otras compañías, Marvel o Disney, Fox, etcétera, hay una unanimidad en el sentido de que parece que te venden un producto, te dan exactamente el producto que te han vendido y nadie espera otra cosa. Por tanto, no hay debate. Es como cuando discutes una película que nos gusta a todos o una que no gusta a nadie. No hay debate realmente. O sea, te dan y casualmente, te prometen una cosa y te dan. Casualmente, aunque sea un producto que es justo lo que se esperan, siempre es algo que es del agrado de la crítica de pago. Es algo curioso, cuanto menos. Aunque sea exactamente lo que te esperas que vaya a ser, pues yo puedo ir a ver Sharknado esperando que sea una mierda, por poner el ejemplo de Sharknado, y aunque me den una mierda, que es lo que me espero, no tengo por qué ponerla como si fuera, no sé, la segunda venida de Cristo. O sea, a ver. No, pero probablemente la crítica será mucho más hiriente hacia una película que te vendan que va a ser la leche, la repanocha, la segunda venida de Jesucristo, y luego te encuentres algo que no te gusta absolutamente nada. Probablemente la crítica será mucho más hiriente hacia esa película que a una que tú ya sabes que te van a, o sea, que te la venden una calamidad que solo te vas a divertir con ella porque va de eso, como es el caso de Sharknado, o un producto Marvel, por ejemplo, que tienen una línea muy definida de lo que van a ofrecer, de lo que quieren ofrecer, y es exactamente lo que ofrecen. Todo el ejemplo de esto, de lo que estamos diciendo ahora, se resume con los Ratchi, que son los anti-Oscars, ¿no? Al peor cine. Yo veo cine, o intento ver cine, todos los días. Y la cantidad de mierda que me he visto en el 2016 no lo podéis... la mayoría de los que nos está escuchando no podría ni creer la cantidad de mierda que he visto. Pero mierda, mierda, mierda. ¿Qué casualidad? He visto cosas que algunos no creían. ¿Qué casualidad que el grosso de los premios Ratchi descarga sobre Batman vs Superman? Es postureo. Es decir, es algo que vende darle caña a un producto como un blockbuster como Batman vs Superman, que está completamente alejado de la calidad o no de la película. Claro, pero eso va en relación de lo que te estaba diciendo hace un momento. O sea, los Ratchi, aunque la gente los tiene como la peor película del año, como tal, realmente lo que premian los Ratchi o lo que... digamos, lo que fomentan es precisamente la polémica. Las tendencias, efectivamente. La polémica. O sea, lo que premian los Ratchis no es verdaderamente la peor película del año, sino las películas que han generado más polémica, más división y que hay más follón en torno a ellas. Juegan con la tendencia de las redes sociales. Lo que vende, lo que no vende. Claro. Pues a eso mismo van las críticas especializadas. la tendencia es a deshacer y a destrozar Warner Bros. DC. Y en esa tendencia y en esa cadencia estamos metidos. No, o sea, digo, no estoy tan de acuerdo, porque fíjate que cuando antes de Batman Superman, o sea, cuando solo teníamos Man of Steel, la crítica, aunque no fue buena, no fue tan visceral como ha sido con estas otras dos. O sea, no fue una buena crítica la de Man of Steel, pero es mejor valorada que estas otras, por ejemplo. Entonces, yo creo eso, yo creo que la crítica pues ha sido visceral con esas películas. En parte lo entiendo. Y en parte quizá pues por esa, bueno, pues no sé, por mil cosas, ¿no? Puede ser por qué. Pero vamos, no creo que haya una conspiración por parte de Marvel, sino que es más bien un producto de la clase de entorno en el que estamos, ¿no? Y la clase de cine que está haciendo DC, para bien o para mal. Bueno, yo creo que el debate está bastante bien hilado. Mi micro opinión antes de pasar al siguiente tema, efectivamente, yo me extrañaría. La cosa parece muy... muy obvia, pero yo me extrañaría que Disney literalmente estuviera comprando a la opinión pública, sobre todo a los que generan opinión, a grandes sites, para realmente engañar o decir algo que no piensan. Lo que sí que es verdad es que, y esa es la sensación que a mí me quedó después de ver Batman vs Superman la primera vez en el cine con vosotros, es que era una película que estaba, o sea, que se ponía en el disparadero para ser criticada, porque es una película muy, muy al límite, muy al límite. Y ya se les estaba esperando con ganas ese rollo. Después de Man of Steel quedó la sensación de que a ver para dónde van, pues como se vayan un poquito le vamos a dar pal pelo. Es una película que se presta a criticarla a muerte y se presta a amarla a muerte. Cosa que no te va a pasar con el resto de películas del universo de Marvel. Porque son películas que ni chicha ni limona. ¿Alguien se va a poner a... no sé... a criticar o a generar conflicto de una comedia romántica protagonizada por, no sé, por Hugh Grant? No, la ves, meas y te olvidas. Y son películas que están muy bien, para mí mujeres son encantadoras, a mí me gustan menos, pero son películas que las ves y olvidas. Entretenimiento puro y duro, un chicle, cuando te lo has acabado deja de tener gusto, lo escupes y lo olvidas, no te recuerdas que has comido un chicle. Ahora, si coges un caramelo con esencia de no sé qué y miel y no sé qué y es a ti te encanta, pues lo comprarás apasionadamente. Y si no te gusta, lo escupirás y irás, echarás pestes de él. Bajo mi punto de vista, DC, Warner, se fue a un límite en el que se ponía directamente en el ring para que lo apalearan y algunos lo alabaran. Bajo mi punto de vista, equivocadamente. Yo hubiera preferido un producto más convencional, quizá no tanto como el de Marvel, pero una cosa un poquito más convencional después de Man of Steel no hubiera venido mal. Y justo hicieron un apretón de tuerca hacia el lado de vamos a ponernos aún más radicales. Bueno, en el fondo, y repito, yo soy un lover y lo voy a demostrar en la siguiente sección. Bajo mi punto de vista, tenemos un poco lo que nos merecemos. Un poco, ¿eh? No digo que se lo merezcan un 23% en Rotten Tomatoes. Pero tenemos un poco el que seamos polémicos. Nos hemos metido en un camino que te lleva hacia este derrotero. Y bueno, pues bajo mi punto de vista es lo que intentan rectificar con la aparición de Geoff Johns, con la aparición de que vamos a sonreír y que nos vamos a portar todo muy bien y muy guays. Alberto. Yo también te digo que si tengo que elegir entre un tipo de cine más adulto, de más visionados, de más calado y muy mala crítica, y un cine de entretenimiento como el del Marvel, con unas críticas maravillosas, ya le pueden dar por culo a ese cine. O sea, yo lo tengo clarísimo. A mí sí, dame una película más profunda, más que te haga pensar, no tanto enfocada al cine de superhéroes, que sea un visionado entretenimiento puro y duro, para mí, personalmente. Y hay otro público que buscará la inmensa mayoría del público, porque yo el público fandom es otro tipo de público, pero la inmensa mayoría de la gente va a ver una película de superhéroes, va a pasárselo de putísima madre y salir del cine después de las palomitas y la Coca-Cola. No quiere ni volver a verla, ni pensar en rollos esotéricos, ni demás. Yo no busco ese tipo de cine, ni tan siquiera en el cine de superhéroes. Y eso es lo que no le ha perdonado la industria. Que un cine como el de superhéroes, que todo el mundo lo tiene, entre comillas, que tiene que ser divertido de la muerte y para reírnos y acción pura y dura... Se le ha castigado con todo. Es decir, no hay opción a que se tome, no oscuro, sino a se tome a verlo más veces, a que tenga más carga dramática, de pozo, de lo que sea. Porque Batman vs Superman no es una película para ver una vez, ni para ver dos. es para revisitarla, que es como el buen cine. El buen cine, para mí, se revisita. 2001 se revisita, Blade Runner se revisita. Esas películas se revisitan cada pocos años. Hay películas que son absolutamente blockbuster, que las ves una vez en el cine y apá y vámonos. Entonces, en este tipo de cine, en este tipo de género, no se le va a perdonar eso. Por eso la Warner Bros., que tampoco es tonta, va a dar cierto cambio, cierto giro, porque es luchar contra ruedas de molino, contra molinos de viento, como hacía Quijote. Es imposible. Se han pegado la hostia de crítica con Batman vs Superman, se han pegado la hostia con Suicide Squad. Pues va a intentar cambiar el tono, porque ¿qué se espera del género superhéroes? Pues la Marvel, tío, el guiño codazo. Y es lo que hay. Lo que está claro es que, a ver, yo entiendo creo que no haya por aquí conspiraciones judio-masónicas de estas contra DC, pero sí que, y bueno, y ahí le doy bastante la razón a Alberto, que a la hora de repartir hostias no dan con la misma mano. O sea, está claro que a Marvel le dan con la mano abierta y no muy fuerte, y a Warner DC le dan con el puño cerrado y sin mirar dónde pegan. No, tienes el último caso, que es la película esto que se ha estrenado de Batman ahora, lo de Lego. ¿Esto cómo se llama? Lego Batman, esta historia. Las críticas son fabulosas. Qué casualidad que una puta comedia, sea Batman o no, tiene unas críticas de... Bueno, he visto críticas del 100%. ¿Por qué? Porque es una puta comedia, es lo que quiere la gente. Curiosamente, igual que el propio Batman satirice un poco de lo que es el universo DC, pues... como que está bien visto. Bueno, bloque 2 y final, y vamos a acabar, va a ser rapidísimo. Promoción de la Liga de la Justicia, y diréis, ¿hay promoción? Pues sí, verdad, hay promoción chusquera en algún caso, sí, no nos engañemos, pero queremos un poquito alentar el debate final, el remate del tomate, con la última foto de la Liga de la Justicia. Vamos a analizar un poquito la promoción que ha tenido Batman vs Superman. Dios mío, ¿qué he dicho? ¿Cómo estamos, Que me peguen un tiro. Es que no nos la quitamos de la cabeza. No te la puedes quitar de la cabeza, no la tío. No puedo quitar. De la Liga de la Justicia. There is a stranger who comes to this village from the sea. He comes in the winter when people are hungry and brings fish. He comes on the king tide. That was last night. Talk. I believe that an enemy is coming from far away. I'm looking for warriors. This stranger. Others like him. Building an alliance to defend us. It's very important that I see this man. Barry Allen. Bruce Wayne. You said that like it explains why there's a total stranger sitting in the dark in my second favorite chair. He said he'll fight with us? More or less. More or more less? Probably more or less. He said no. Look, man, I don't know who you are, but whoever you're looking for... Feels like an oversimplification. I'm putting together a team. People with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Just like that? Yeah. I need friends. Great. Can I keep this? Didn't think you were real. I'm real and it's useful. you can talk to fish. Liga de la Justicia. Tenemos la primera foto de la San Diego Comic Con. Para mí no es una foto, es un fotón cojonudo con toda la liga, con Superman en cabeza. Maravillosa. Luego hemos tenido durante los siguientes meses fotos de la Liga de la Justicia un poco chusqueras. Vamos a repasarlas. Pues hay una foto en la que aparece Batman, por supuesto, Wonder Woman y Flash en una pose que parece que le acaban de petar el caca. No es especialmente una foto muy agradable. Miran al cielo, no se sabe a qué miran. Épica no es, efectivamente. Parece más de lo mismo. Luego tenemos una foto de Batman, Flash, Cyborg y Wonder Woman que parece que están viendo, pues no sé, el anuncio de Nenuco. O sea, se la suda totalmente. Una foto nada épica, bastante poco interesante. Luego la mega foto con Batman, cómo no, mega cachísimas, enorme, al lado de los otros coleguitas suyos, pareciendo, parece que salen de una especie de mega nave o de hangar. Para llegar a la última y maravillosa foto, que a mí sí me parece una foto muy cañera, muy épica, no está Batman. Perdona, Juancar, no, en la foto que acabas de decir, ¿nos da la sensación que Wonder Woman parece un muñeco de cera? También. Es que la foto es penosísima. Estamos hablando de la foto del hangar, ¿verdad? O no sé si del hangar, no, de la nave. La supuesta que están saliendo de algún tipo de nave o algo. O sea, supuestamente es el Flying Fox. Sí, supuestamente es eso. La nave que ha construido Batman como transporte para la liga. De hecho, detrás se ve el Batmóvil y todo ahí aparcado. Es que en esa imagen, Wonder Woman parece un puto muñeco de cera. Parece que la han tirado del piso de arriba y ha caído así. Tremendo. Sí, muy, muy, muy, muy lamentable. Es una foto muy lamentable. La pose, la única pose que realmente mola es la de Batman y la de Aquaman. Hablaremos de Aquaman con Antonio largo y tendido. La cuestión importante es última foto de la Liga de la Justicia, foto que parece un fotograma de la película, publicada por Total Film, esa maravillosa portada. Javi, pónmela, chiquitins. Estamos poniéndola todo el rato, no te preocupes. Y vemos en una actitud de batalla bastante chula a Wonder Woman encabezando a la tripleta de Aquaman y Cyborg. Un Cyborg que por fin mola. O sea, que lo ves y, hostia, que mola un huevo y parte del otro. A mí me pareció una foto muy cañera. A Alberto le pareció una foto. Alberto, recuérdanoslo. Pues estoy plenamente de acuerdo contigo. A mí la primera foto, la de Comic Con, que me encantó, que es un fotón, gracias a Superman también, pero es una maravilla. Y la última me encantó. O sea, la fotocomposición es cojonuda. Es que además, entre medias, no me gustó nada lo que vi. O sea, no es que no me gustara nada, ni me gustó ni me dejó de gustar. Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Me parecieron fotos de lo más normal, de los más. Y hype ninguno. Y con esta última me ha gustado mucho porque la composición de la foto es fuerte, es poderosa, transmite fuerza, está chula a la vez. Y la primera impresión, coño, incluso Cyborg, que era un tío que vamos, que coño, pues parece algo que pueda molar en pantalla. Esto es nuestra opinión, una foto cañera. Ahora vamos a ver la opinión de otros compañeros del podcast. Antonio, por ejemplo, ¿a ti qué te pareció esa foto? Bueno, bien, ahí está, ¿no? Es una foto y sale gente que parecen. Que, sí, parecen, yo qué sé, gente con ganas de pelearse con otro alguien que tampoco sabemos quién es. Y. Reconoce al niño, te falta Flash en la foto. Sí, sí, sí, lo echo mucho de menos a Flash, yo sí, sí. Total, estaba mirando las fotos que ha pasado Juan Carlos para el pod. Y digo, qué bonito es este Flash, por Dios. El señor Wilkinson tenía un día muy bueno cuando inspiró, cuando hizo este traje. Qué grande, qué grande. No, pues bueno, la foto, pues es que, a ver, yo ya os lo he hecho por privado. Es que yo miro a esta gente y me tengo que recordar que es la Liga de la Justicia, porque. Joder, pues es que no lo reconozco, sinceramente. O sea, no lo reconozco. Y como no lo reconozco, pues el hype está muy bajo. O sea, es como si me dijeras que van a hacer el Hombre Hormiga 2, que de hecho la van a hacer. Pero es que me da bastante igual. O sea, me parece muy bien. O sea, todo sea que haya películas de superhéroes, pero vamos. A mí en una parte me preguntas, ¿cuál es tu grupo de superhéroes preferido? La Liga de la Justicia, sin duda. ¿Van a hacer una película de la justicia? ¿Cómo es que no me estoy emocionando mucho? Pues ahí algo falla en esa ecuación, ¿no? Porque tú no ves ni a Aquaman, no ves, o no te apetece ni siquiera ver a Cyborg, y ves a Wonder Woman. Recordemos la foto que le envió Alberto de cómo veía a Wonder Woman él. Sí, sí, sí. Estoy pasando memes. Sí, sí, sí. A ver, te explico. Aquaman, realmente, a ver, yo no veo ahí Aquaman. O sea, que igual luego la versión que nos presenta Momoa de Aquaman, pues es la caña y es maravillosa y es estupenda, lo digo siempre. Igual después de ver la película, pues digo, ¿qué versión más chula de Aquaman? De momento lo que veo, pues es un tío grande con cara de malas pulgas y que parece que para estar debajo del agua no se ha lavado mucho. Pero ya está. O sea, no veo Aquaman. O sea, joder, Antonio, eso ha sonado ofensivo hasta para ti, tío. Bueno, da igual. Que igual el chico puede estar muy bien, que no lo voy a negar, pero yo, a ver, yo ese tío, ¿qué queréis que os diga? Yo Aquaman tengo otro concepto, ese no es. Que igual está genial, repito, que igual es fantástico luego en la película y digo, joder, qué bien está Aquaman. Pues sí, pero yo lo veo en la foto y digo, pues vale, pues tú me dices que es Aquaman, yo me lo creo. Soy buena gente y me lo creo, pero no lo veo. Wonder Woman, pues es Gal Gadot. Bueno, es lo que hay, ¿vale? Cyborg, es lo que hay. O sea, ¿qué hace Cyborg en la Liga de la Justicia? Yo llevo 3 o 4 años preguntándomelo y nadie me ha contestado todavía. Bueno, sí, me dicen, es que tiene que haber alguien que sea tecnológico y negro para cumplir la cuota racial y todo eso, y un premio le ha tocado a Cyborg. Pero este ni es el Cyborg que molaba cuando estaba con los Titanes, ni es un chavalillo muy joven, además, que no dices, es que no, en fin. No, el traje tiene buena pinta, ¿eh? O sea, parece que el CGI está aquí más acabado y sí, parece más Transformer, más así, pero bueno, es lo que te digo, es como si me dijeras, ¿no? Que el traje de la avispa estará de puta madre. Vale, pues genial, iré a verlo. Ya está. Javi. Me dejas a mí después de Manfor, o sea, quieres todo el haterismo aquí desatado, tío. Quieres sangre. No, a ver, ¿cuál es la pregunta exactamente? La pregunta es, ¿por qué no os alienta, o sea, este momento? ¿Por qué no abrazáis lo que nos viene por delante? ¿Por qué hay esa sensación de que nada ni nadie os va a remediar esa actitud de o esa sensación de que esto es una mierda y que se va a tomar por culo? No, a ver, yo quiero quererla, pero no me dejan. En serio, yo lo intento, me esfuerzo, pero con cada foto que aparece pues se me baja un poquito más el hype. A mí esta última no me ha mejorado nada en absoluto, más allá de que por una vez sí que te da la sensación de que es una foto directamente del fotograma de la película y que al menos te cuenta algo, o sea, te cuenta una situación y te ha dado para generar un poco de debate, que imagino que ahora llegaremos a eso, sobre el entorno en el que se encuentran y el por qué se encuentran ahí y qué están haciendo, quién está por medio, bueno, un poco para debatir sobre el contexto de la escena, ¿no? Más que sobre los personajes que ya los hemos visto. A mí me pasa un poco como Antonio, la Liga de la Justicia son personajes que quiero y que admiro mucho desde siempre, sobre todo porque Superman está ahí por medio. Y a mí me cuesta mucho reconocer, no a todos como Antonio, pero sí a algunos de estos personajes. Batman, por supuesto, está muy bien representado, se han esforzado mucho en que así sea. Está ahí, es el amo supremo de todo, y bien, eso te puede gustar más o menos, pero es una buena representación de Batman, tanto estética como más o menos interpretativamente hablando. No está mal, es un buen Batman. Wonder Woman, yo ya me he hecho fan de Gal Gadot, me gusta el look que tiene, me encanta su traje y la actriz, pues me he acostumbrado a ella y estoy contento. A partir de ahí, para mí son todos problemas, pero tenemos un Superman que me encanta y que no han dejado de desarrollarse como a mí me hubiera gustado, que no digo que sea lo mejor ni lo peor, pero como a mí me hubiera gustado ver evolucionar a Superman, no lo he visto. Lo he visto tener un avance fantástico en Man of Steel y en Batman Superman convertirse en una cosa mucho más retrotraída, dando varios pasos para atrás hasta que al final, pues como no sabían qué hacer, pues vamos a matarlo y decir que esto ha sido algo heroico y ya está. Flash, pues donde vosotros veis a Flash, yo no sé ni lo que veo. Veo a un tío que para ser un velocista lleva demasiado hierro encima, no sé. Es como si me pidieras que un tío, un caballero medieval hiciera una media maratón, pues lo veo un poco complicado. Aquaman, me gusta mucho lo que veo de Jason Momoa, porque Jason Momoa es un tío que físicamente impone mucho, impresiona. Creo que puede dar una versión muy bruta de este Aquaman, pero es que creo que nadie esperamos otra cosa más que una versión bruta de Aquaman. Y, esperamos ver un caldrogo acuático, básicamente. Y eso, pues tampoco es que empaste precisamente con lo que solemos pensar que es el personaje de Aquaman. Yo tampoco necesito un tío rubio, bien afeitadito, con el pelo para un lado y todo pulcro, ¿no? No me hace falta. Si no se ducha, pues no se ducha, pero joder, el aspecto clásico del personaje tampoco lo tiene, aunque la representación luego sea buenísima. Y luego pues hay carencias en esta liga, pues como puede ser el marciano, o puede ser un Green Lantern que de momento ni está ni se le espera, aunque en algún momento aparecerá. Y en general me está costando porque además el cómo están llevando la promoción, qué clase de fotografías nos están mostrando y lo que ellos están considerando que es generar hype del fan, pues para mí me parece que es la definición perfecta de anti-hype. Yo no sé si alguien que no esté metido en este mundillo estará ahora mismo emocionado y deseando que salga el día de preventa de las entradas de la Liga de la Justicia para comprar la suya gracias a estas fotos. Si alguien realmente lo está haciendo, pues oye, yo de marketing nunca he sabido nada ni lo sabré jamás, pero quizá esta es la forma y yo no la veo. A ver, a nivel de promoción no ha habido nada. O sea, esto lo que está viendo, la mitad de las cosas son fotos que yo casi me atrevería a decir, conceptualmente fotos casi detrás de las cámaras, o sea, fotos que no muestran nada, son asépticas, por lo tanto, difícilmente te vas a subir al carro del hype, o al tren del hype, como dicen los amigos de la fosa. Pero, sin duda, esta última foto debería despertar alguno de esos amores que despierta en los fans, porque ¿alguna vez habéis olvidado que somos fans de estos personajes? De que estamos aquí para disfrutarlo, para irracionalmente apoyarlo en algunos momentos y saber que no es la versión de Aquaman que hay en el cómic que yo leí y tanto me gustó, no es la versión de Wonder Woman que yo he estado soñando toda mi vida de que debía ser, sino no, esta es la versión que alguien ha querido que sea en el cine de este calibre y de este universo y de esta época y de este momento temporal de la historia que sea. Porque no nos olvidemos una cosa: si aquí pusiéramos ahora mismo un tío rubio, guaperas, prácticamente sin barba, vestido con una camiseta naranja y un pantalón verde, quedaría como el puto ojete. O sea, no nos engañemos, sería un ojete, un culo de foto, un culo de personaje. Estoy de acuerdo que algunos no veáis a Aquaman de los antiguos clásicos Aquamanes, pero estamos viendo una interpretación de Aquaman para darle como mínimo un registro que pueda ser apetecible en un mercado en el que hay como mínimo media docena de películas de superhéroes al año, en la que Fast and Furious, basura infecta donde las haya, se casca mil millones de dólares en taquilla, donde una película de relleno como El Hobbit se hincha a hacer pasta, que es un relleno insufrible que no lo puede ver ni mi hijo. O sea, estamos en un territorio muy hostil en la que o plantas algo diferenciador y que tenga realmente algún mínimo de interés, o te hundes en la miseria, sino que se lo pregunten a las X-Men de Singer, de las últimas, pero, de Singer. Pero es que por esa regla de tres quizá no deberías hacer una película de Aquaman. Bueno, yo no estoy hablando, estoy hablando de la liga aquí, la de Lobo. Ya, bueno. Hazla de Lobo, ¿entiendes? O sea, es que si el problema de base es que Aquaman, como personaje de los cómics, no te puede molar o no puede encajar en el cine moderno, quizá lo que Warner debería plantearse es decir, vale, pues no hago película de Aquaman, pero hago una película de un personaje que quizás sí que podría cuadrar hoy en día. Lobo, pero bueno, por ejemplo. Pero me pregunto, ¿pero esta versión de Aquaman es válida? O sea, ¿ha habido una versión de Aquaman en el cómic semejante a la que estamos viendo aquí? Pero le estáis dando, yo creo que le estáis dando palos al que menos palos le tenéis que dar. No, no hemos puesto en Aquaman porque yo personalmente pienso que es la pregunta. Pienso realmente que es, perdona, Antonio, pienso realmente que es una reinterpretación arriesgada del personaje, pero muy acertada. Y por eso me pongo yo no me meto con Cyborg, me meto con Aquaman, que por ejemplo decís que no veis Aquaman, no veis al Aquaman este anodino, medio Geyer, que es, iba encima del caballito de mar. No, evidentemente, este es otro Aquaman. Es un concepto de Aquaman que intenta ser pues adaptado a lo que se espera en un universo cinematográfico como el que estamos ahora mismo, no el del 1980, sino el que hay ahora. Perfectamente eso, Juan Carlos, eso perfectamente. Lo que pasa que precisamente por eso yo te digo por qué no me da hype este Aquaman, porque en todo caso me lo daría después de ver la película. O sea, yo a priori esa versión no la puedo comprar. O sea, no sé qué estoy comprando, yo no voy a comprar algo si no sé lo que es. Aquaman, el Aquaman que yo conozco no es. Vale, perfecto. Tú, lo que pasa es que uno de los grandes problemas que tenéis vosotros, y en concreto tú, Antonio, pienso que sale la bestia, que sale la bestia. Que es que vosotros queréis la traslación de una novela gráfica de Alex Roxas al cine. Y eso, ya os lo digo, es una putada, pero eso no existe. No, una traslación del cómic a la gran pantalla de hoy en día. Y eso no existe. No, pero no es exactamente eso, Alberto. No es exactamente es eso, Alberto. Un gran problema que arrastráis, es una opinión personal, ¿eh? Posiblemente me equivoque, es que estáis tan preocupados de lo que se os tiene que ofrecer por lo que tenéis vosotros en la cabeza que lo que realmente se os ofrece. Es decir, venís tan lastrados del mundo del cómic y no deja de ser un lastre cojonudo para vosotros, porque en cuanto se os sale algo de esos parámetros que tenéis, lo que debe ser un superhéroe, lo que debe ser otro, lo que debe ser físicamente uno, se os jode por completo la traslación del cómic en la película. Suenas, Alberto. Perdona, como Harvey Keitel en Abierto hasta el amanecer, cuando le dice a Seth Yeko, tan perdedor eres que no te das cuenta cuando ganas. Es que la diferencia mía con la vuestra es que al no venir al mundo del cómic, ni al chupar tanto cómic, tengo mucha facilidad para aceptar todo lo que se me ofrece en el cine, en la gran pantalla. No, Alberto, me choca absolutamente nada. Es que vosotros ya, sin haberlo visto, ya os ponéis una coraza, que luego posteriormente es lo que tú dices. Posiblemente veas este Aquaman y te guste, pero tienes que esperarte a verlo. De entrada ya te jode. Ese problema yo no lo tengo. Y eso es porque tienes unas ideas preconcebidas del Aquaman, el caballito de mar, con lo que dice Juan Carlos, con el pantaloncito verde de escamas, y con la chaquetita esa y con el pelito corto y afeitadín. Y ves a un tío como Momoa que puede partir la pana y se te descoloca totalmente. ¿Esto qué es? ¿Esto es un gitano metido en el agua? Y no lo vas a aceptar. Mira. Y otra cosa, a Warner Bros., ¿sabes por qué no se encaja? Porque Warner Bros., y termino, no te doy más el coñazo, Warner Bros. No se preocupa del fan, se preocupa del personaje que tiene. Es decir, tiene a un tío como Momoa y va a traer a Aquaman a través de Momoa. No al fan, no va a satisfacer al fan de que Momoa se vaya a parecer al de los cómics. Pero bueno, y eso trasladado al Cyborg, incluso trasladado a Flash. Dale, Antonio, va. Antonio, dale, va. Mira, para mí, Alberto, los cómics, o sea, venir del cómic no es un lastre, es lo que soy. Es lo que soy. Y es como me enfrento a las cosas. Entonces, a mí me puedo... Si ese producto refleja un personaje que yo quiero, que yo adoro, que yo entiendo, que a mí me gusta. Desde el momento que ese producto no va a reflejar ese personaje, que está en su derecho de no reflejarlo, por mil razones, porque no está de moda, porque hoy en día no se entendería, porque el estudio que es el dueño quiere hacer otra cosa, en definitiva, está en su perfecto derecho de no reflejar el personaje que a mí me gusta. Simplemente lo que me gustaría que entendierais es que el hecho de que precisamente que no por no reflejar ese personaje, por no reflejar esa versión de los cómics, que es la que a mí me gusta, ilusión a priori no me puede generar. Me va a generar como mucho ilusión a posteriori. Cuando yo vea la película y diga, joder, qué guapo el Aquaman de Momoa. Pero tú sabes que tú eres consciente que son dos medios diferentes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Absolutamente todo. No. No puedes trasladar el cómic a la gran pantalla con una fidelidad que no sea de una novela gráfica como. No puedes hacer 300 constantemente o Watchmen constantemente. No, porque quedaría ridículo. Trasladas un tío como Aquaman o como el detective marciano, tal como está vestido, a la gran pantalla la jodes en los días de hoy. No, pero Alberto, a ver, Alberto, Marvel, o sea, ¿cuál crees que es el éxito de Marvel? O sea, ¿por qué crees que a mí me encanta Marvel? ¿Por qué crees que me encanta Marvel? ¿Por qué crees que me encanta Doctor Extraño? Porque es el puñetero personaje de los cómics. Es así. Y luego la película estará mejor o peor, pero es que yo lo veo y no lo adaptan literalmente. Pues solo serás feliz en el ámbito del cómic. No te trasladas a la gran pantalla porque vas a venir a sufrir. Es lo que te trato de decir. Yo puedo entusiasmarme mucho después de ver la película, no antes. Claro, porque vienes preconcebido por el mundo del cómic. Bueno, lo que tú llamas preconcebido es mi naturaleza. Yo soy así. O sea, claro. Vengo de eso. Pero es que estamos hablando de la Liga de la Justicia del cine, no estamos hablando del mundo del cómic. Alberto, yo te hago un inciso, por favor, si me lo permitís, ¿eh? O sea, dices que no se puede extrapolar directamente algo del cómic al cine y que quede bien. A ver, mira, yo no soy un ultra fan de Marvel, pero reconozco sus méritos, igual que veo sus defectos, ¿vale? Pero yo creo que, por ejemplo, en Vengadores 1, sin ser una maravilla de película que me parezca nada del otro mundo, para lo que hizo en taquilla y para lo que la gente ha dicho de ella, si algo tiene es que respeta bastante bien lo que es la iconografía de los personajes. Y que, por ejemplo, esa escena final de cámara 360 que precede la batalla con los Chitauri de mierda, estos de Chichinabo, en la que están todos los Vengadores juntos por primera vez, cada uno con su posturita molona, uno con el arco, Hulk ahí tensando músculo y todo el rollo. Joder, tío, eso es un icono. Eso hace que el fan de los cómics reconozca perfectamente en pantalla a los personajes que quiere, a los personajes que sigue y a los personajes que conoce. Y está bien trasladado. Y funciona en la gran pantalla y funciona en el cómic. O sea, es cómic hecho cine, a fin de cuentas. Y está bien hecho. Luego, la peli puede tener sus defectos, sus estructurales, de forma, que los personajes algunos estén más desdibujados o menos, pero a fin de cuentas tienes una iconografía 100% reconocible. Claro, ya veis el tono. Esta foto de la Justice League. ¿Qué tienes? Ya tienes el tono adecuado de los cines de Marvel. No te hablo de tono. No te hablo es de que tono. El tono de los, te hablo de forma. El tono de las pelis de Marvel tiene que ser ese porque se ciñe al cómic. No le puedes meter tono mira, realista. Alberto, tampoco se ciñe al cómic necesariamente. O sea, si tú lees cómics de los Vengadores y miras la primera película de los Vengadores, realmente no tienen tanto que ver. Por no decir que no tienen nada que ver. O sea, se ciñe al concepto general. O sea, coge lo que es el núcleo básico de esos personajes y lo traslada a otro ámbito. O sea, me estáis diciendo que cuando hace la primera presentación de la Trinidad en Batman vs Superman, los tres ahí frente a Doomsday, o sea, vosotros os la peló. No, es un momento. Es un momentazo. Pues el de la Liga de la Justicia todavía no se ha producido. Porque a mí no me vale una puta foto guarra de detrás de las cámaras. No me jodáis con eso. O sea, no hemos visto la aparición de la Liga de la Justicia al nivel que están los Vengadores 1 o 2. No lo hemos visto. Hemos visto la presentación de la Trinidad. Y ha sido cojonuda. Ya la aparición de Wonder Woman es de paja. La de la Trinidad, tela. Y no hemos visto la aparición en la gran pantalla de la Liga de la Justicia. Hemos visto fotos sueltas de un hangar, de un pantano y de su puta madre. No hemos visto nada. Porque yo digo una cosa, a ver. Yo estoy un poquito con Alberto, ¿eh? Os entiendo a todos y creo que tenéis vuestras razones. No, yo también os entiendo y en parte estoy... En parte, Juan Carlos, estoy con ellos. Pero... En la otra es cara la actitud, de la pega. Es la actitud. Efectivamente. Exacto, exacto. Lo veo y sé y los entiendo y no les falta razón, pero no les quito razón, sino que yo he elegido la otra cara de la moneda. He intentado con lo que hay ser positivo a ese respecto. Exacto. O sea, yo creo que... Parece que están un poco en la otra cara de la moneda de no tirar hacia ese positivismo, sino, joder, es que falta esto, falta el otro, que no os falta razón, os la doy, ¿eh? Yo entiendo lo que tú dices a la perfección, Antonio, y no te falta razón, porque tu mundo es el cómic y tu corazón está en el cómic. Pero yo, que no estoy ahí, pues... En cualquier caso, independientemente de que se ciña o no se ciña al cómic y sea una interpretación más o menos límite o extrema del personaje, que en eso estoy de acuerdo, Marvel no ha jugado, no ha tenido que hacer demasiado, ha tenido que coger los superhéroes de su biblioteca y coger la versión que se hizo Ultimate, más o menos, y montar unas películas que están muy apañadas y que a mí me encantan y las he visto todas, bueno, todas no, el Doctor Extraño no ha visto, las he visto todas en cine. Me parece que está muy bien jugada la papeleta, pero DC decidió montar otro camino discutible. Pero si tú cierras los ojos en el año 2008 y los abres en el 2017 que estamos y ves a Henry Cavill vestido de Superman, probablemente dirías: ¡menuda aberración! ¡Menudo Superman! ¡Sin calzón! ¿Pero eso qué es? ¿Y eso qué lleva? Y no sé qué. Incluso vieras alguna imagen de la película Man of Steel y digas: ¡Dios mío, esto no es mi Superman! Pero yo creo, como fan de Superman, creo, y como te diré como apasionado de Superman, considero que Man of Steel es una reconversión de un personaje de 75 años en algo muy, muy, muy, muy novedoso, con fisuras del mundo real, y que lo convierte en algo con una capacidad de futuro en el cine enormes. Ahora bien, entre medio de este maravilloso mundo que para mí es Man of Steel y en la situación que nos encontramos ahora está Batman vs Superman. Eso quiere decir que a mí no fue algo que me gustó, algo que para mí fue un paso atrás y que trato de alguna manera de defender en el concepto de decir, bueno, es un bache dentro del camino, dentro de una historia, es un dolor necesario hacia lo que vamos a encontrarnos ahora. Pero no puedo criticar a Aquaman por lo que he visto en Batman vs Superman o en Man of Steel, porque no se ha visto nada. No puedo criticar al Flash a nivel estético, sí, pero no puedo criticar su actitud, su estereotipo, el estereotipo que han cogido para que realmente pueda conjugar con el resto de personajes. No puedo discutir ni alabar, ni criticar, ni nada por el estilo, porque no lo hemos visto. Y yo veo que vosotros, preconcebidamente y basados esencialmente por una sensación de pesar y de mal gusto y de incomodidad que os generó Batman vs Superman, que yo lo entiendo, la comprendo y la he sufrido con vosotros, creo que ha llegado el momento que, como fans, hay que no olvidarse que somos fans. Hay un momento en el que tienes que decir, a ver, si me da igual, o sea, si yo no estoy aquí para embeberme en el hype, ¿quién va a estar? ¿Un tío que pasa por la calle? No. Vale, entiendo que vosotros os cueste mucho subiros al hype después del palo de igual de Batman vs Superman, pero, hostias, no podéis negativizarlo todo. Puedo entender que las anteriores fotos digas, son una puta mierda, y yo te puedo decir, pues son más de lo mismo, pero coño, esta foto mola. Juan Car, dime. Y hago yo un poco de abogado del diablo. ¿Por qué hay que subirse al hype? Exactamente. Porque es nuestra pasión. Exacto. Llevamos un site sobre eso. Estamos 24 horas al día informando de esto, al tanto de esto. Para mí es lo que amo, lo que soy y lo que me apasiona. Si para mí supone un sufrimiento todo lo que veo, rechazarlo, se transforma algo que me gusta, se transforma en un sufrimiento. Pero mira, dos cosas. En primer lugar, a mí lo que me apasiona es DC. Sí, hay más allá del cine, lo sé. Exacto, a mí que hagan una película buena o mala sobre la Liga de la Justicia, casi es lo de menos. A mí lo que me encanta es DC. Bueno, eso de lo de menos, el máximo exponente de todo, de cualquier cosa de un superhéroe es verlo trasladado a la gran pantalla. Es el séptimo arte, Antonio. Sí, pero a ver, te puedo entender que a nivel de repercusión sea lo más importante que le pueda pasar a un personaje como está representado en las películas de gran presupuesto. A nivel personal, es un episodio más. O sea, a mí no me importa tanto. O sea, dentro del conjunto, a mí personalmente, que la película sea buena o mala, especialmente si es mala, la puedo ignorar tranquilamente. O sea, que tú puedes vivir en el mundo del cómic tranquilamente aunque estén haciendo películas de mierda. Bueno, pues yo lo entiendo, pero por ejemplo no es mi caso. No, no, claro, por supuesto que no es tu caso, ni digo que tenga que ser el de nadie. Digo que es el mío, y ahí está el tema. Y bueno, entonces, dentro de esa misma línea, pues, a ver, yo... ¿Por qué tengo que estar emocionado, digamos, con un producto que no conecto? No debierais ni estar emocionados, porque una cosa que se me pasó antes es que no hay promoción de la Justice League. No ha empezado la promoción de la Justice League. El metraje que se vio era metraje para un determinado evento. Se vio una imagen promocional de la San Diego Comic Con que fue para otro evento. Y luego todo esto que ha ido saliendo es lo que dice Juan Carlos. Son imágenes backstage o sacadas de metraje guarro, pero como tal no ha empezado la promoción de la Justice League. La promoción de la Justice League empieza con una foto oficial liberada por el director o por el estudio. Esto es la Justice League, esto es la Liga de la Justicia, y con un teaser. No tenemos ni un teaser. O sea, no hay promoción como tal. Que a mí la Total Phil o la Total Recall me saque una puta foto guarra, para mí no es promoción de ninguna película. Y la gente, no, es que vaya mierda de promoción. Es que realmente no ha empezado. ¿Que debería haber empezado? Sí. ¿Que debería haber empezado porque se les va a pillar el toro? Sí. Pero no existe, no la hay. O sea, no, si son, me da igual. O sea, estamos hablando de lo que hay hasta ahora. Y lo que hay, sí, y sí. Las sensaciones que nos genera lo que hay hasta ahora. Y lo que hay hasta ahora es estas fotos. Sí, pero es injusto. Perdona, es que es injusto criticar algo que no forma parte de la promoción. No, si no critico, simplemente estoy diciendo lo que me parece. Sí, es una mierda. Las fotos entre medias es una mierda. Entre la de San Diego Comic Con y esta última es basura. Pero es injusto decir, no, es que esto es una mierda porque vaya promoción de mierda. Pero si no hay promoción. Yo pienso que es más sensato ahora mismo tener los pies en el suelo y pues, a ver, y posicionarse como, por ejemplo, se posicionan Antonio o Javi, que están ahí en plan, ¿vale? Antes Antonio lo ha dicho, que yo creo que es lo más claro y lo más sensato de todo lo que ha dicho, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahí está Aquaman, ¿vale? Yo ahora mismo ese Aquaman no me lo como. Cuando lo vea, pues entonces ya te diré si lo compro o no lo compro. Entonces no grabamos podcast hasta después del estreno, total. ¿Pero por qué? No, claro, es que es eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos decir, bueno, ya veremos? O sea, ya está. Podemos especular 3 horas sobre si están en Apocalypse, en Metrópolis o donde quieras. Es que vería mucho peor que se hiciera un podcast en el que todos dijésemos qué maravilloso es esta producción, qué fenomenal están haciendo todo lo que nos están enseñando, qué bonito es todo, y no lo sintiésemos. Yo creo que es mucho más real y mucho más sencillo que tú Si lo justo es ser prudente hasta después de un estreno para valorar un producto, lo suyo es ser prudente en un podcast antes del estreno para valorar un producto. Bueno, pero tú eres prudente y él no es prudente. Yo no soy prudente para nada. Yo estoy entusiasmado. Tú lo que, bueno, prudente en el sentido de lo que dices a favor y lo otro lo que dice en contra. Yo qué sé, es que al final, pues igual cuando llegue el momento y se vea la película y tú estés pegando saltos y Antonio esté con la boca abierta diciendo a la chaval qué razón tenías, pues yo creo que eso también es lo bonito, ¿no? Oye, pero es que no hay por qué dar por hecho eso. Igual a mí la película de la Justice League no me gusta nada y me parece... O igual es al revés. Igual es al revés. Pero eso no me va a impedir que disfrute este viaje, porque el mundo del coleccionismo, el mundo del cómic, el mundo de los superhéroes, es un mundo para disfrutar. Y si ya estoy amargado un puto año antes de que se estrene la película, para ahí vámonos. ¿Pero creéis que estamos amargados porque decimos que no nos gusta? Y no es cierto. O sea, yo estoy disfrutando mucho haciendo este podcast con vosotros. Yo estoy disfrutando mucho siguiendo lo que sale. Que no me guste lo que sale simplemente hace que tenga menos ganas de ver la película, pero no que no esté disfrutando con esto. Es parte del camino. Claro, o sea, yo estoy disfrutando como un enano aquí, grabando con vosotros. Lo está el primero cuando comentemos el TIS. Se dice que no estoy disfrutando. ¿Por qué estoy disfrutando? Tengo una curiosidad enorme por ver qué van a hacer en cada paso del camino. Ahora, lo que no voy a hacer es emocionarme o morirme de alegría cuando lo que veo no lo reconozco. Yo cuando estábamos con las promos de Man of Steel, joder, cada cosa que veías te tocaba la fibra. Porque lo reconocías, decías, esto es Superman y esto es Krypton. Era un camino diferente, Antonio, porque era un camino en el que nos adentrábamos. Ahora llevamos mucho camino recorrido de esos lares. Es diferente. No te creas, ¿eh? Yo no lo veo tan diferente. Ahí en ese caso estábamos hablando de un producto que era Superman en solitario, en un contexto diferente, eso es cierto y tal y cual, y ahora estamos haciendo un poco ese camino con otros personajes, con Aquaman, con Wonder Woman, con otros personajes. Ahí lo hicimos con Superman y ahora lo hacemos con otros, ¿no? Y con esos personajes, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, yo no me puedo emocionar con ellos como me emocioné con aquel, porque en el caso de Man of Steel, yo cada cosa que veía de Man of Steel sí que me parecía un Superman puro y duro, vamos, en su máxima esencia, incluso más que luego la propia película. O sea, lógicamente me emocioné un montón con cada momento y cada paso de aquella promoción. Ahora no me está pasando lo mismo con Wonder Woman, no me está pasando lo mismo con Aquaman, etcétera, etcétera, con Flash. A ver, al hilo del camino que estamos recorriendo en este universo, yo creo que la diferencia que hay entre el camino que empezamos a recorrer con Man of Steel era que estábamos al principio, estábamos descansados, y aparte justamente estábamos viviendo la parte del camino más bonita, que es en la que se presentaba nuestro personaje preferido, adorado y amado, y ahora estamos en un camino en que hemos tenido un pequeño traspiés, vamos con un esguince de tobillo que es Batman vs Superman, y estamos caminando, y yo, ¿qué he hecho? Me he puesto un engüento, me he puesto ahí un poquillo así de celo, así poco chungo, y yo voy tan feliz como unas pascuas, hasta que llegue el momento de llegar a la siguiente estación, me vuelva a meter otra hostia, me juega el otro tobillo, y entonces me caguen sus putas madres a todos. Claro, pero es que cuando empezasteis el camino, estabais parados en la carretera en el Arcén, y paró un autobús lleno de chicas que iban a la mansión Playboy, ¿vale? Y ahora ha parado un autobús del Inserso de mujeres que van a Benidorm. O sea, es que claro, empezasteis con Man of Steel, que es vuestro personaje, o sea, que es vuestro héroe y que os flipó. Ahora, después de todo lo que hemos visto ya, pues coño, estáis en un momento que precisamente lo que os falta es Superman. Bueno, Superman y faltan muchos más. Pero a mí no me gusta tampoco que siempre se tenga que acabar atribuyendo a que esto, si te gusta o no te gusta, sobre todo a nosotros, a los que llevamos estas miradas de Superman, es porque salga o no salga Superman. A ver. Tampoco es por Superman, está claro. Ayuda un poquito, la verdad. Ayuda porque Superman nos guste. Para mí todo mejora con Superman, está claro. Pero vamos a ver. Yo creo que tenemos el mismo derecho a no estar hypeados con lo que vemos y que nos parezca que de momento nos tienen que demostrar que mola esta reinterpretación, para que nos convenza después, y no estar ya preconvencidos de base. Yo entiendo de verdad y admiro mucho y envidio incluso la postura de Alberto, que él está súper hypeado ya de por sí. O sea, él todo lo que ve le encanta, le parece maravilloso, genial, estupendo, y tiene la mente súper abierta. Y este Aquaman pues es de puta madre, y el Flash mola un huevo, y todo es fantástico. Yo de verdad que lo envidio muchísimo. Para mí de momento hay varios personajes, de pocos que son, pero hay varios que tienen que demostrarme que esta reinterpretación vale la pena. me tiene que demostrar que Flash, más allá de su aspecto y del actor que han cogido, puede estar bien, que su Barry Allen puede molar, que su Flash puede molar, me tiene que demostrar que a Batman lo van a llevar por el camino correcto, que Superman va a estar más o menos en el lugar que le corresponde, que este cyborg puede hacer algo más que enseñar medio trozo de cara, porque si no sepa que han cogido. Es que, es que tenéis muchas responsabilidades encima y yo no os envidio porque más no, allá de Superman, la Justice League, más allá, si esta, os lo dije el otro día, si la Justice League no saliera Superman, para mí sería otra película más. Más allá de Superman son añadidos. Y bueno, yo he visto en Suicide Squad el hombre este, el Ezra Miller, y la escena esa de mierda que sale, me encantó verlo, tío, digo, vaya pasada. Parece que llegó Flash y dices, hostia, llega Flash, que es la hostia a una peli menor. Bueno, salió Batman y flipé, y es el puto Batman, o sea, y que a mí me la pela. Y entonces la Justice League no necesito que como vosotros, ¿no?, que el resto de todos los personajes tengan que tener un peso, cuaje todo y no. Es una putada para vosotros y para mí es una carga que no llevo. Es decir, pues si no encajan todos como debieran encajar, pues me la pela. Mientras Superman esté, que cuando salga me quede así embobado mirando para él, pues todo lo demás acabará encajando. Y es un problema, por eso os entiendo y os doy la razón. Pero eso es como decir que a ver, la Justice League tiene un peso específico cada miembro, cada componente, y tiene que estar bien representado. Eso es como decir que, sí, los Beatles serán Paul McCartney y cuatro más. De acuerdo, pero me sucede que cuando, por ejemplo, leo un cómic de la Justice League o de la Trinidad, con que Superman quede bien representado y lo que leo de Superman me mola, me da un poco igual que Wonder Woman esté desdibujada o que Aquaman esté desdibujado o que Batman diga cuatro tonterías, ¿me entiendes, no? Vosotros si son cameos dentro de una historia de un solo personaje, de acuerdo, pero cuando estás hablando de que es una historia coral en la que cada uno tiene que tener su papel, pues no tiene que dar tan igual, tiene que estar todo bien empastado. Pero es que lo que queda claro después de lo que ha dicho Alberto es que evidentemente estáis en universos totalmente diferentes. Claro, es... O sea, absolutamente. Pero mi manera de enfocar esta película es inalcanzables. O sea, sí. La manera de afrontar un producto cinematográfico desde el punto de vista, por ejemplo, de Antonio, de Javi o de Juan Carlos, el mío, es absolutamente diferente. Desde ese punto de vista yo lo tengo todo ganado y ellos lo tienen todo perdido. Que no es ni mejor ni peor, es así. Por eso me jode cuando os veo frustrados y os trato de traer a mi territorio para que intentéis disfrutar y no podéis porque venís lastrado. Lo de lastrado no era algo despectivo, sino algo de decir, es que tienes en un mundo con esa amalgama de superhéroes que te es muy difícil salir de alguna manera porque tú eres así como tú dices o tú bebes de ahí. Entonces yo me frustro en ver que gente no es capaz de salir de ahí en un momento dado y dice, bueno, voy a salir 5 minutos y voy a abrazar esta foto. En ese sentido lo decía. Para mí, ver esa foto, yo cuando veo esa foto, no estoy mirando si Aquaman tiene esta postura tal, si el cyborg mola. No, veo la composición, digo, joder, mola, es la caña. Hostia, esto podría funcionar. Yo te entiendo perfectamente, Alberto, te entiendo perfectamente y te honra que quieras sacarnos a nosotros de nuestra oscuridad, ¿no? Pero yo lo que simplemente quiero que entiendas es que nosotros somos muy felices aquí donde estamos, que no necesitamos salir a ninguna parte, que estamos muy felices, ¿verdad? O sea, se está muy bien en el lado oscuro, se está fresquito, no pagas luz. Se es muy feliz aquí, no te preocupes, sí, está muy bien. Tenemos galletas también. Bueno. Yo creo que es hora de ir cerrando porque esto iba a ser una cosa corta y se está estirando bastante más de la cuenta. Efectivamente, no hemos entrado en detalle de la fotografía, ni en el entorno, ni dónde están, ni qué podría estar marcando esa situación. Ya entraremos en otro momento. Creo que es un poquito aventurarse. Javi ya se aventuró en el blog, se aventuró y creo que con un buen criterio. Tiene pinta de ser una nave, podría ser kryptoniana, podría ser la nave perfectamente del villano con Steppenwolf por allí dando caña, no se sabe, podría estar Superman delante poseído por Steppenwolf, quién sabe, no lo sabemos. Hablan de Atlantis también, oye, pues por qué no, todo ¿Qué? Puede ser, no sé, es... Hostia, me parecería muy parecido Atlantis a Krypton, ¿no? Hostias, no sé, ¿no? Bueno, pero tampoco tienes que irte mucho, o sea, mira la vestimenta de Mera o mira la vestimenta de Aquaman, o sea, primas hermanas. Sí. De los trajes de gala de Krypton. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Alberto, ¿ibas a decir algo? Continúa, acaba. No, no, que de todas estas pajas mentales que podría ser, me he leído varios, además que coinciden bastantes lectores del site, de una que me gusta sobremanera, porque está entre 50-50 de lo que me gustaría y lo que no me gustaría, de que esa nave pueda ser de Steppenwolf o de Darkseid, ¿no? De lo del mundo guerra y tal, y hayan cogido a Superman para traerlo a su terreno, para resucitarlo, y hacer una especie de lavado de coco para que de tenerlo de peón, ¿no? De caballo de batalla, y bueno, pues vayan a rescatarlo para sacarlo de ahí y que Lois sea la clave, cierras un poco el tema de pesadilla y tampoco le dejas a Superman ser el Injustice este, sino que has cortado que ese futuro no se produzca. Me gusta, o sea, que por un lado vayan a rescatar tanto Batman, por ejemplo, como Flash, a, yo qué sé, de Deathstroke a Lois, para que Lois pueda, no sé, ese tipo de cosas bien cerradas y bien argumentadas, te cierran bastante Batman vs Superman y no hará falta que tengamos un Superman Injustice, sino que no se llega a producir. Me gusta, me ha gustado eso. Sí, sería una manera de redondearlo y aparte, más que posible, pero bueno, es muy aventurado todo, ¿eh? O sea, no tenemos nada. Última pregunta, ¿tráiler para cuándo? Creo que es lo que pregunto siempre en los últimos podcasts. Dijimos para, me acuerdo que finales de diciembre, principios de enero. Estamos a día para 7 de febrero. Para la Super Bowl. Para Super Bowl, los cojones de Mico. Para la película está del Batman de Lego. Tampoco, los cojones de Mico. Entonces ya, ¿ahora qué nos queda? Para Wonder Woman, en junio. No queda lejos. Bueno, yo pienso que será para cuando menos lo esperemos. Ahí, con dos cojones. Venga. Sí, señor. La profecía luego, Alberto, luego te los quieres llevar a tu lado con frases como esas. Hombre, mira, sí, estamos de acuerdo. Todas las predicciones han fallado, absolutamente todas. Queda por ver que... pues posiblemente en ningún tipo de evento. ¿Para Spider-Man? No tendrá por qué ser un evento destacado. Posiblemente cualquier día te levantes y tengas un teaser de la Justice League. Esto siempre se cuece y lo sabes perfectamente, que empiezan con que... bueno, pues parece que ya la han puesto... Cocer se está cociendo con las fotos de las revistas, y ya no. Viste, no hemos olido nada. Pero tú ya sabes, el típico catalogación del tráiler con 2 minutos 17. Eso siempre se cuece así y... Y lo tienes con antelación. Es que no estamos esperando el tráiler, ¿eh? Estamos esperando el teaser. Y los teasers no son como los trailers, que tiene que venir con la calificación por edades, que si la duración. El teaser te lo sueltan como así cualquier día, mañana mismo, y te lo comes con patatas. ¿Como el de Guardianes? ¿De la Super Bowl? No, eso de la Super Bowl es un anuncio de un minuto, no es un teaser. Bueno. El teaser de Guardianes Sports salió un día como hoy, como el de Logan. Y nos lo comimos, pero con patatas. Y fue un día sin que pasara nada. El tráiler es otra cosa. Bueno, vayamos a esperar. Javi, no tiene ningún pronóstico, ¿no? Vamos para largo, ¿no? Ya, como ha dicho Alberto, será cuando tenga que ser. Y cuando sea, pues ha sido. Ya está. Nos y cuando sea, será un directo probablemente por parte del equipo, ¿no? Lo intentaremos, a ver si podemos esperarnos todos y matar el ansia y verlo aquí en directo y hacer un fair reacción de esos buenos a seis caras, que molaría un huevo. A ver si cuaja. Bueno, pues yo creo que ya es momento de despedirse. Nos ha faltado Paco. Paco, el hombre, trabaja más que un peón de la revolución industrial, y pues ahora mismo no ha podido situarse aquí en las cámaras para que le veáis ese bonito rostro que tiene. Pero probablemente en el siguiente podcast o video podcast, o quién sabe lo que haremos la próxima vez, pues estará por aquí. Así que, Alberto, merci por acompañarnos. Gracias a vosotros. Saludete a todos. Antonio, disfruta lo que te queda de camino, ese camino tan bonito que nos queda por delante. Seguro, seguro. No te quepa duda. Piensa que la siguiente parada es Wonder Woman, tu maravillosa Wonder. Bueno. Ahí tengo hype, ¿ves? Ahí tengo hype. Qué bonito. No te lo crees ni tú. Alex, a ver si te llaman para dirigir la nueva de Batman. Buah, pues escúchame, estáis ahí conmigo todos, pero a disfrutarla. Utilizaría a Alberto para hacer las escenas de acción. A ti te llamarán cuando hagan el Batman Funko. Sí. El Batman Funko. Es lo siguiente que tienen que hacer, películas de Funko, tío. Pues eso está ahí ya, mirad los cortos que hay un montón. Javi, ¿y esto qué es? ¿El sótano del planeta, la batería de Kandor, plataforma supermanjablibares.net? ¿Qué es esto? No tengo ni idea, machos. Aquí cada vez nos metemos en generales más grandes, tío, y hacemos aquí ya amalgamas de YouTube con podcast, con de todo. No sé, incluso he pedido una cabecera, que no sé si me dará tiempo a meterla o no, especial de fusión del sótano con la botella. Bueno, esto va a ser... Es la botella que está en el sótano de Javier Olivares. No sé si es algo así. Debe ser que en el sótano de Javier Olivares hay de todo. O sea, algún día habrá también dinosaurios, cadáveres, yo qué sé. Pero bueno, bien, bien. El sótano de Kandor. Mira, o la botella del planet, como salga de los cojones, ¿no? Bueno, tío. Gracias, Javi, ¿eh? Nada, hombre, un placer. Por enseñar las caras también, que esto mola. Bueno, pues señores, aquí estamos. Nos despedimos y, bueno, preparaos porque vendrán curvas muy pronto con nuevos materiales de la plataforma supermanjablibares.net, porque estoy aquí, hacemos de todo. Cualquier día hacemos una peli porno. No descartéis. Pido. Bueno, señores, un abrazaco. Chao.